Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches una vez más, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un viernes más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña para trasladarnos a la acción espacial más frenética con Cromalla, el juego de los españoles Kraken Empire. Esta semana además vuelve la mierda, esta vez para hablar de un clasicazo entre la broza. Vamos a hablar de Dragon Ball Final Bout. Pero antes de despegar, muy buenas noches, señor Óscar. Hola, buenas noches. Veréis, debido a un acontecimiento de última hora... Un giro de los acontecimientos, ¿no, Óscar? Sí, hemos decidido cambiar los contenidos del programa. Y es que hoy ha salido el tráiler de Star Wars. Así que ya podemos Star empezar. Wars, ¿qué es eso? Solo vamos a hablar de Star Wars hoy. Episodio 7. Yo quiero explayarme, pero, mira, pero me da que no es el momento. Las películas de Haneke. Star Wars me parece una mierda. A mí las de Wachowski. Pero no sé de dinosaurios, no mola. Espera, tú espera, Gaspar. Hostia, que no salen. Hay bichos ahí a dar y tomar. Bueno, a mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo una vez más la actualidad y os voy a hablar también de un juego en la mierda, un juego que a mí me marcó para mal, que es el Dragon Ball GT Final Bout. También tenemos a nuestro troll, señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas y frías noches a todos. Bastante frías, ¿eh? Sí, bastante. Y en sonido tenemos al señor David. ¡Hola! Bueno, pues aquí estamos un programa más, hoy le toca hablar a Oscar, estaré muy interesado en comprobar lo que dice. Y mi trailer de Star Wars me ha decepcionado. Es malillo, hay que reconocerlo. La verdad es que sí. Pero bueno, la vida sigue y sigamos pues. A ver, es un teaser, no trailer. Claro, es ni siquiera trailer. Es trailer. No, trailer es cuando teaser, te exponen la sinopsis. Sí. ¿No? Teaser es cuando te muestran un par de imágenes de prueba. Es un trailer, sale un negro. Que es la sinopsis. A ver, Gaspar. Y dando carrilla, es tío. Es la lucha entre el bien y el mal, el negro. El teaser de Skyrim ya será mejor que la película. No. Lo que es acojonante es que un puto teaser de una saga como Star Wars mueva más comentarios y genere más. Si el teaser fuese solo el título de Star Wars, sí, ya sería, sí, ya la sería, gente. Te digo una cosa, hoy casi explota internet, tío. Sí, sí. O sea, hoy internet estuvo a punto de perecer, Sí, sí, tío, Star Wars. Pero no te das cuenta que sale un negro fundado de blanco. Eso es un símbolo de lucha entre el bien y el mal en Star Wars. Oye, y si tú eres negro, joder. Y viste siempre de negro. O sea, tú eres el mal por el mal, ¿no? Lo viste de negro. Gaspar es moreno. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y preparados estamos una semana más para la actualidad, no sin antes revisar la encuesta, Jorge. Efectivamente, hace dos semanas os preguntábamos, hablando del videojuego The Evil Within, si creíais que este juego, esta última obra de Mikami, es un juego de terror. Tenemos un claro perdedor de la noche, que fue Odor, con un 12% de los votos. Y ojo, tenemos un empate. Un empate en el primer lugar con el 44% de los votos, que es o bien sí, terror estilo Mikami, o bien no, es de Muchimatar. Así que parece que la gente no se decide, no saben si es de terror o no. Yo creo nosotros que sí que lo sabemos. Ni siquiera Mikami lo sabe. Si nosotros, es de terror. Nosotros sí que lo sabemos. Y lo comentamos la semana pasada. Así que si queréis saber si este juego es de terror o es más bien un juego de acción, os recomendamos que escuchéis el análisis. Y esta semana, como hablamos de Cromaya, un juego, una nueva versión de lo que sería un juego de marcianitos, os preguntamos si creéis que está muerto el género de los marcianitos. Tenemos tres respuestas muy simples, que son sí, no y Odor. Así que comentad, queremos saber qué opináis de este género, queremos saber si creéis que todavía está vivo o bien si creéis que ya ha muerto, y la semana que viene lo comentaremos. Y antes de empezar con la actualidad, vamos a hablar de nuestro concurso de Nix, patrocinado por todos vosotros que estáis aportando material a nuestras cestas, y también por homegames.es, la web de ofertas de videojuegos, que nos patrocina con case de algunos juegos bastante importantes. Y bueno, hay que comentar que esta semana hemos recibido dos paquetes. En primer lugar, un paquete de Miguel Vidal, que nos ha aportado el Star Crusader PC. Le agradecemos muchísimo a Miguel su aportación, que sin duda llegará de manera más tróspida posible a nuestra cesta de la mierda. Y bueno, además tenemos otra aportación de Alex Villalba, que nos ha aportado un FIFA 12 para Xbox 360. Amigos, la cesta se pone deportiva también, ¿eh? O sea que la cesta de la mierda, como veis, se empieza a engrosar de algunas joyas, ¿no? De la corona. Y en este caso, bastante apestosa, a ver, Jorge. Y ojo, el FIFA 12 no es un mal juego. Lo que pasa es que cualquier FIFA, si ha pasado el año, se convierte en una puta mierda. Y aquí ya han pasado un par de años. Dos años. Cualquier FIFA se convierte en una puta mierda por el mero hecho de llamarse FIFA, ¿no? Perdona, FIFA es el nuevo PES, ¿vale? No. Sí. No, porque no tiene nada que ver con los PES buenos. El PES es el nuevo PES. Queremos darle las gracias a todos los que seguís mandándonos cosas. Muchas gracias por contribuir a que esta idea loca de la cesta de juegos buenos y la cesta de la mierda de final de temporada sea posible. Y si queréis aportar algún juego bueno o algún juego malo para alguna de estas dos cestas, no tenéis más que mandarnos un mail a contacto@complejodanda.com y os daremos instrucciones de cómo hacernos llegar este material, ¿no? Concurso de Nix, repito una vez más, como todos los programas, ¿en qué consiste? Pues muy sencillo, en directo y únicamente en directo, es decir, de 10 a 12 de la noche, hora española, todos los viernes, podéis entrar en nuestro chat Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano. Tenéis una pestaña en complejoanda.com de chat en la que podéis acceder rápidamente. Pues os tenéis que poner un nick que nos haga reír, ¿no? En cada programa escogeremos el nick que más nos haga reír y ese nick se quedará clasificado instantáneamente para la gran final del concurso de nicks de final de temporada. Evidentemente, en esta final del concurso de nicks, los dos primeros tendrán premio. El primero ganará la cesta de la gloria y los juegos cojonudos. Y el segundo ganará la cesta de la putísima mierda que nadie quiere tener en su casa. ¿Y el tercero? Y el tercero se jode, Oscar. Ah, es el primero de los que se joden, ¿no? Claro, efectivamente. Vale, vale. Bueno, no sé. A ver, el segundo puede ser el primero de los que se joden también. Al tercero también lo jodo yo. Ja, tío. Qué drástico ha quedado eso. Qué cabrones seríamos si, por ejemplo, al primero le diéramos la opción de decir, bueno, mira, te damos la opción de obtener la cesta buena o de solidarizarte con tu compañero del concurso de Nix, y elegir tú qué cesta quieres, por si quieres elegir la mala para cederle la cesta buena en gesto de... ¿Tú qué te crees? ¿Que esto es un juego de Obsidian? No, no, pero fíjate lo que haríamos, porque claro, nosotros no le estamos dando el premio segundo, se lo está dando él. Entonces le metemos en marrón al tío. Eso es una lección moral, tío. Yo creo que no podíamos meternos en esos temas metafísicos. No, el libre albedrío tiene un límite. Hombre, si esa cuestión pasara en nuestra partida de Baldur's Gate y Jorge fuera el líder... Entonces estaría clara lo que iba a pasar. Le daría la cesta buena cesta al segundo. Buena, claro. Y al tercero le daría la mierda y yo no me quedaría nada. Bueno, te quedarías con con fama y con te darían puntos de experiencia. De carisma, sí, experiencia. Cerramos aquí los anuncios de momento, no sin antes recordaros que la semana que viene, es decir, a partir del jueves, día 4 de diciembre, hasta el lunes día 8, estaremos en el evento FEMAGA en A Coruña, en Expo Coruña. Para ir a este evento, ahora mismo en el grupo de la Feria de Autónomos de Galicia en Facebook, podéis conseguir la entrada de forma totalmente gratuita, ¿no? No tenéis más que ir a este espacio, a ese grupo de Facebook, y lo que tenéis que hacer es imprimir la entrada que allí se encuentra disponible. Cualquier persona que la lleve impresa podrá acceder gratis al evento. Un evento en el que, aparte de estar nosotros, va a haber algunos otros medios, va a haber estudios independientes de videojuegos y también va a haber torneos de videojuegos en general, sobre todo de juegos de lucha y tal. Y nosotros el viernes a las 7, el viernes de la semana que viene, es decir, el viernes día 5 a las 7 de la tarde, daremos una charla de cómo hacemos un programa normal y corriente de Complejo Anda. De cómo lo hacemos, no que lo vayamos a hacer allí. Exacto, que quede claro, exacto, ¿eh? Exacto. Quede claro. No, porque después a las 10 de la noche hay que estar aquí con un clavo para emitir, por supuesto. Yo estoy feliz que me dejas salir de la jaula. Sí. Gaspar va a ir con la cara tapada para preservar su anonimato. Vosotros no lo sabéis, pero cuando termina el programa de radio, a Gaspar lo guardamos en una. Es un sintético. Lo guardamos y le volvemos a abrir la puerta cuando vuelve otra vez el programa. De hecho, los días que Gaspar no viene al programa, que siempre os excusamos diciendo que tenía trabajo y todo eso, pues en realidad es que cerramos con llave porque esa semana pues no ha descansado lo suficiente y está un poco cabrón de más. Aparte siempre me dejan para jugar la copia de ¿cómo iba a decir? Una copia de la mierda de ese mes, así que claro, entonces siempre estoy molesto. Bueno, pues ya sabéis, nos vemos en FEMAGA, en A Coruña, en Expo Coruña, del 4 al 8 de diciembre. Y ahora sí, nos vamos con actualidad. Bueno, y vamos a empezar a hablar de la actualidad, pero antes quiero comentar una cosa. Y es que Óscar me acaba de enseñar el guión que tiene para el Chroma, ya se ha currado un guión. Y me pareció sorprendente que le ha metido imágenes y todo. Es que... O sea, le mete imágenes a un guión para comentar algo para la radio. Yo me curro mis cosas, joder. Me ha hecho gracia eso de las imágenes. Bueno, ahora sí, vamos con la actualidad y vamos a empezar hablando de Dark Souls 2, un juego que, como sabéis, ha salido este año, ya tiene cierto recorrido. Y es que Namco Bandai ha anunciado una nueva edición de este juego que saldrá tanto para consolas de la pasada generación como para consolas de la actual. O sea, saldrá en PlayStation 4, Xbox One y también en las anteriores. Y además de esto, saldrá en PC. Esta edición incluirá todos los DLCs publicados hasta el momento, incluirá mejoras en la jugabilidad, algunos añadidos como misiones nuevas o NPCs extra. Y para todos aquellos que ya tengáis el juego, será gratuita, es decir, la descargaréis en forma de DLC gratuito. Esta edición saldrá el 3 de abril y nada, pues sabed que la tenéis a la vuelta de la esquina y que, bueno, parece ser que este juego va a tener una segunda vida. Y quería aprovechar para comentar que también se ha anunciado que la primera parte de Dark Souls 1, que iba a ser Steam Wars este mes, se ha retrasado hasta diciembre. En diciembre será Steam Wars. Respetuosa, pero esa última cuestión. ¿Sabéis si se conserva la partida? O sea, yo sí paso ahora a mi Dark Se Souls. Comenta que sí, que se migra y te conserva todo lo que tienes hecho. Es que si no, menuda putada, ¿eh? Porque sí. Pasas ese juego otra vez, la madre que lo parió. Nada, solo voy a comentar. Creo que he perdido la cuenta de los refritos que se comen el Play 4 y Xbox One, ¿no? De la anterior generación. Es que no hay nada. O sea, que tienen que meter juegos que ya existen. A ver, una cosa, yo entiendo por qué no hay nada, porque, vamos a ver, lleva tampoco tiempo. Tampoco es que las máquinas sean la hostia bendita, ¿no? Pero en general hacer juegos para el tipo de motores que se utilizan hoy en día lleva mucho más tiempo que de lo que llevaba antes, ¿no? O sea, o el nivel de detalle que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, un modelo, imaginaos, un modelo así súper bien esculpido con sus arrugas y no sé qué y tal para sacarlo en un juego nuevo. Pues tardas más en hacerlo, necesitas gente más especializada. Es más caro en general, ¿no? Entonces es normal que estén tardando los primeros juegos. Eso pienso yo, vamos. Yo te recomiendo, Gaspi, si tienes tiempo, que mires el catálogo del primer año, ¿eh? De cualquier consola, la que tú quieras. la que tú quieras. Incluso Mega Drive fue para Nintendo. Verás que realmente la tónica siempre se ha repetido. Siempre, siempre. O sea, y yo no tan, de, no tan escandaloso, ¿eh? De verdad, hazme caso, en serio. Tú echa un vistazo al catálogo inicial de cualquier consola y verás que el primer año siempre ha sido bastante descafeinado en general. A mí lo que me jode, sobre todo, es porque recuerdo a la tercera máquina en Discordia, que se la quemó vilmente por su ritmo de lanzamientos inicial. Yo es que imagino Nintendo que llega a hacer esto de coger juegos de hace un par de años y masterizarlos, solo lo hizo con uno y le cayeron hostias por todos lados. Llega a hacer eso con 5 o 6 juegos para meter catálogo, como están haciendo las compañías actuales, y la de bilis que iba a haber en internet. Bueno, madre de Dios. Nintendo con Wii hizo algo parecido. Parece que la gente se olvida. Nintendo sacó las versiones de GameCube, de Mario Tennis. Sí, joder. Pero había, había un ritmo de lanzamientos enorme. Muy bien, pero 3 años después o 4 lanzaron esos refritos. Hay una razón. Joder, 3 o 4 años después. De eso. Bueno, el control. Y el mando supone un añadido. No simplemente meter el juego a 1080 y a 30 FPS para que se encima todo. Vale, te estoy diciendo. Vamos a ver. El hecho, David, de sacar, en este caso, justo en el caso concreto de GameCube. Sí. Y ojo, porque, claro, el supuesto de GameCube es algo, con respecto a Wii, ¿no? Es algo muy específico de ese momento, de lo que es el mercado, ¿no? Esto de sacar, por ejemplo, ¿os acordáis? Twilight Princess en Wii, en GameCube... Bueno, pero eso ya fue... A ver, vamos a ver. Me refiero, es algo diferente, creo yo. Sí, pero me refiero a... Yo creo que un poco, para justificar un poco las ventas, vosotros imaginad que tenéis una consola que de lanzamiento está vendiendo una burrada, como era el caso de Wii, ¿no? Y pongamos que tenéis un, entre comillas, fracaso ahí atrás, que era GameCube, ¿no? Entonces sacas el juego que tenías originalmente para GameCube y dices, joder, voy a portearlo a Wii porque necesito las ventas de esta consola para poder conseguir más ventas de juegos potenciales, ¿no? Para justificar el desarrollo de este juego, ¿no? Ahí yo creo que, no, joder, es bastante loable en ese aspecto. Estas conversiones que tuve de GameCube, que fueron el Mario Tennis y los dos Pikmin, ¿no? Sí. A ver, se lanzaron 3 o 4 años después. Y el Donkey Kong Jungle Beat. Vale, es verdad, sí. Sí. Sí, sí. Y bueno, alguno más. Se lanzaron 3 o 4 años después del lanzamiento de Wii. Sí. A mí lo que me jode es el doble rasero, porque luego la gente criticaba, joder, mira, esto es de Konami y demás, que hacen versiones HD remastered. Joder. Y, Gaspar, escucha un momento. Tú si tienes el Mario Tennis de GameCube, lo podías jugar en Wii, perfectamente. Sí. ¿Vale? Entonces, si criticas eso, te pero espera, criticas otro. Espera, si no. Este caso a mí es diferente. No me parece mal. Yo no lo critico. Pero es no que parece mal. Hay un... David, hay un razonamiento porque el añadido del mando es muy grande en ese tipo de juegos. Vale. Cambia por completo y también las mejoras técnicas y también jugables. Es decir, vale. Dime. David, esos juegos de GameCube en Wii salieron en una línea que se llamaba New Play Control. Sí. O sea, no son ports tal cual. Bueno, son Oscar, juegos potencialmente buenos para el Oscar, control del mando de Wii. Yo ahí, Oscar, estoy de acuerdo con David en el sentido de que, vamos a ver... Sí que se está haciendo, o sea, si equiparamos una cosa a la otra, no, es que estamos haciendo un port HD, no, para aprovechar que las consolas actuales pues pueden mover resoluciones mayores en el mismo contexto gráfico que en la anterior generación, ¿vale? Pues es exactamente lo mismo. La excusa de Nintendo fue en este caso, no, el vamos control, a meterle el control de movimiento. Es lo mismo, Oscar, es algo equiparable. En otro es simplemente que son consolas más capaces y por tanto pues van más fluidos, se ven mejor, también es otra excusa, Oscar, perfectamente válida. Y otra cosa más, aprovechando lo que dijo nuestro querido dictador aquí presente, puso como excusa, claro, que las nuevas compañías les está costando adaptar sus motores gráficos a las nuevas consolas. Vale, sí. Yo recuerdo que Nintendo dijo que le estaba costando adaptarse y se le dieron hostias por todos lados. O sea, la excusa para unas vale, pero para otras no. Claro, yo fui el único o de los pocos que defendió el catálogo inicial de Wii U porque me pareció bastante bueno. Porque Nintendo aún lo tiene peor, porque lleva... Sí. Estuvo 8 años atascado en la en los gráficos de GameCube. Pero lo que pasa es que la gente no suele recordar. Todo lo bueno lo olvida y todo lo malo lo recuerda a fuego. Entonces, de verdad, yo creo que hay que hacer un ejercicio de historia, porque los videojuegos ya son historia, y mirar el catálogo inicial de casi cualquier consola y verás que o bien tiene pocos juegos exclusivos originarios para esa máquina, normalmente ports de otras generaciones o de juegos arcade, por así decirlo, y que además un ritmo muy irregular de lanzamientos. O sea que esto siempre se ha repetido. Esto solo hay que ver el catálogo inicial de Play 2, el de inicio. Exactamente. Cantidad de broza, chaval. Ahí le has dado, Gaspar, ahí le has dado. O muy irregular en cuanto a lanzamientos. O sea que realmente yo no sé la gente por qué se extraña por esto, porque es que siempre es así. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos con más actualidad. Bueno, vamos con otra noticia. Y vamos a hablar de un nuevo juego, un juego del creador de Maniac Mansion, Ron Gilbert, que, bueno, la verdad es que fue sorprendente esta semana cuando volvió con un proyecto de crowdfunding. Un proyecto de crowdfunding por su cuenta, de manera independiente, que intentaba recrear las antiguas aventuras gráficas point and click de la época dorada, digamos, de LucasArts, de pues de los 80. Sí, 1987. Rollo Maniac Mansion y todo esto. Y presentó un juego que se llama Thimbleweed Park. Es, como digo, una point and click que la metió en Kickstarter y pedía $375,000 para poder llevarla a cabo, que no es moco de pavo, o sea, es mucha pasta. Yo no sé cuánta gente va a currar en ese juego, pero teniendo en cuenta que los gráficos son tal cual eran en 1987, los gráficos del Scum. A ver, puede ser un juego que sinceramente lo pueden hacer a lo mejor tres tíos en seis meses, tranquilamente. Sí. Le va a sobrar pasta para los barcos y las... Y las putas. A ver, que no se engañe, tiene una hipoteca de 300.000 y 75.000 para hacer el juego de los empleados. A lo mejor hacen un juego muy largo o muy cargado de detalles. Yo quiero auditoría de ese crowdfunding. Auditoría pública del crowdfunding. Pública de crowdfunding. Eso es, joder. Efectivamente. Bueno, pues a 20 días del final de la campaña ya han conseguido más de $425,000. Han superado con creces el Kickstarter. Y me hizo mucha gracia porque el propio Ron Gilbert, en una entrevista hace poco, decía: joder, la verdad es que nos rayamos muchísimo porque pensábamos que nadie querría jugar a un juego con gráficos de 1987 y hoy en día. Y al final nos rayamos para nada porque en dos días hemos hecho el target, ¿no? Y tal. Y nada, pues a partir de cumplido el target, creo que fue hace un par de días, han puesto nuevos objetivos para, pues si llegan a cierto dinero, van a hacer más cosas en el juego. Nuevas ciudades, nuevas misiones y tal. Así que todavía estáis a tiempo de colaborar si os interesa. Tenéis que ver las recompensas. Yo la verdad es que no les he echado un ojo, pero es un proyecto interesante si os gustan las clásicas aventuras gráficas de humor. Y nada, pues que lo busquéis en Kickstarter. Se llama Thimbleweed Park. Es un nombre bastante jodido. Pero buscáis Ron Gilbert en Kickstarter y os sale. ¿Estás pensando en Thimble? No, en Thimble. Mira que está pensando este gilipollas cuando hacemos el programa. A ver, léelo como con... ¿En español? No. O sea, lo leo... Cambiando la acentuación. Poniéndola en español, la acentuación. Claro. A ver, se escribe Thimbleweed Park. Thimbleweed Park. Léelo en vez de Thimblewell. Thimblewell. Thimblewell. Y en inglés sería Thimblewell. Sí, exacto, algo así. Bueno, no me toquéis más las pelotas con ese tema. Vale, Ron Gilbert, un tío que ha pedido más de 300.000 pavos por hacer este juego. Y que le ha salido. Pero a ver. Igualito que el complejo Land, ¿eh? Ojo. Y ahora tiene un gatico nuevo. Yo quiero ver qué pasa si consigue 2 millones de pavos, como le pasó a Double Fine, que como sabéis, hicieron también una aventura gráfica point and click, pero esta aventura gráfica con unos gráficos así muy, muy actuales, muy acabados. Y sacaron 2 millones de dólares y contrataron a Elijah Wood para poner la voz del prota. A ver qué hace Ron Gilbert si saca 2 millones de pavos. Porque... Pues pondrá a Carras, el que está en todo. O a Samuel L. Jackson. Sí, también. No sé. Yo no digo por eso. La verdad, me parece mucha pasta para un juego excesivo de este tipo. Sí, sí. Pero ya... yo no sé en qué se la van a gastar. A ver, yo creo que este tío... A lo mejor necesitan una carretilla de cocaína para poder hacer todo el juego. No, y... me refiero a que igual estaban tanteando. Que están tanteando la repercusión que pudiese tener en el juego. Y aparte este hombre en sí mismo ya es... Es una leyenda. Justifica que la gente... Yo creo que estoy seguro que hay gente que vio el nombre y dijo: va, toma mi dinero, joder, me da igual. Sí, seguramente. Fijísimo. Igual usa técnicas gráficas novedosas como múltiples planos de scroll o cosas estas. Eso requiere mucho trabajo. Hombre, madre bueno, mía. Hay un tráiler donde podéis ver los gráficos que tiene el juego. Prácticamente es como Maniac Mansion. O sea, no parece que vaya más allá. Pero realmente ese es el encanto que tiene este proyecto. Que tenga esos gráficos de aquella, que sientas que estás jugando un juego de 1987 hoy en día. Y creado nuevo. Y vamos con otro juego, un juego que a mí me entusiasma, que es el Attila Total War. Un juego que fue anunciado hace muy poquito tiempo y que ya tiene fecha de lanzamiento. Saldrá el 17 de febrero, que más o menos es la fecha que suele utilizar Creative Assembly para lanzar los Total War. Siempre suelen salir en febrero. Y eso está bien, porque así empieza el año con un lanzamiento potente. Es un buen mes, febrero. Sí. Pero el año ya iba a empezar con un lanzamiento potente. Mira, sale dos días antes que el cumpleaños de Víctor y mío, Eso yo no digo nada. No digo nada y te digo todo. Sabéis que sale en febrero, ¿no? ¿El qué? Filtrafillas. ¿El qué? David, ¿qué sale en febrero? El 23 de febrero, sí, sí. Y The Order. Pero, o el 24. Al lado de The Witcher. ¿Qué mierda es esa? Sí, que le jodan a The Order, tío. Ver ayer el partiendo bichos a la mitad y cosas de esas. Yo con este juego dejé. Les recomendaría comprarlo un mes de lanzamiento cuando los beta testers hayan hecho. Cuando los bugs. Sí, es verdad. Se hayan jodido las partidas. Pero bueno. Y hayan sacado sus parches de 2-3 gigas y ya vaya bien. Cuando salió Shogun 2. No tuvo tantos problemas como el Rome 2. Rome 2 sí que tuvo bastantes problemas de bug. Sí, hombre, también creo que el motor era nuevo. No sé. Rome 2 tenía un problema de bug que era que en determinada circunstancia, cuando los dos batallones se iban a zoscar y cargaban el uno contra el otro, al llegar a cierta altura, uno de los batallones de la IA cogía y daba la vuelta y se escapaba. Y era en plan, no. Por cierto, el que lo tenía en su lista de deseados, que sepan que está la Emperor's Edition en Steam a 13 pavos. Sí. Creo que es el 80% de descuento, una cosa así. Es 75. 75. Y aún así, es una pasada de descuento para ese juego. Para el Total War, sí. Viene con varios DLCs y es un muy buen juego. Yo me pregunto, ¿por qué no le meterán el 75% a la expansión del Shogun? A la expansión del Shogun 2, a ver si le meten un descuento de 75. Bueno, y de todos modos. Está el 50 ahora, vale 14 pavos. La expansión del Shogun la puedes pillar en el Humble Bundle que hay ahora. Y te sale por. Si pagas los 5 pavos o algo así, o 4. No, está en el tercer paquete, me parece. Bueno, el caso, este Attila, un juego que trae muchas novedades, como por ejemplo, por fin, civiles en las ciudades, que hasta ahora no había civiles. Y eso va a ser un punto más para darle realismo a las batallas y sobre todo un factor a tener en cuenta, tanto por el tema de las milicias de civiles, que imagino que estarán implementadas, no lo sé, como por el tema de poder utilizar esa baza a favor a la hora de amenazar al enemigo. Está bastante bien la idea. Así que nada, ya sabéis, 17 de febrero, estad atentos. Y el tráiler mola mucho, porque están ahí hostiándose los romanos y... digamos todos pueblos y tal, hasta que viene Attila a tocar los huevos. O sea, están los visigodos por un lado, ¿no? Y viene Attila ahí a arrasar con todo, tío. Esa es la hostia. Y además Attila lo pusieron muy legendario. Es como una especie de mezcla entre Khal Drogo, pero más tocho. No, está bien. Es Agreda. Khal Drogo. Es Agreda. No hay nada más tocho que Agreda, Oscar. Es verdad. Si queréis conocer la referencia a Agreda, no os perdáis el especial saga Total War de Complejo Holanda. Creo que lo hicimos la temporada pasada, ¿no? Sí. Pues podéis acceder al índice de programas en complejoanda.com en la sección programa. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain, porque hemos sabido que van a mostrar el modo multijugador de este juego, el modo online, en los premios VGA. Hostia. Los VGA son los Video Game Awards, que son los premios a los videojuegos, algo así como los Oscars de los videojuegos. Y como de costumbre, entre premio y premio, pues van mostrando trailers exclusivos de videojuegos que todavía no han sido anunciados, o bien que han sido anunciados, pero que muestran cosas nuevas. Bueno, pues ya se ha sabido que Metal Gear Solid 5 va a ser uno de esos juegos. De hecho, va a estar Kojima en la gala de los VGA. Y nada, van a mostrar este modo online, del que todavía no sabemos nada. Si queréis ver esta gala en directo, pues deciros que es el día 5 de diciembre, el día 5, que es un viernes por la noche. Después de Complejo Holanda, y, pues sí, es después, verla. Porque esto es a las 2 de la mañana o así, hora española, me parece, o 2 o 3. Y este año hay una gran novedad, y es que podéis ver estos premios a través de PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo Network y Steam. Todas las plataformas online potentes de videojuegos van a contar con un método de streaming para poder seguir la gala. Así que está de puta madre, vamos. Hombre, a ver, vale, tampoco es que me desagrade, pero yo creo que todos estaréis conmigo que igual preferiríamos ver cosas de la campaña principal, hombre, más sí. Información. Pero tampoco dice que no se vaya a enseñar nada de eso. No, eso es verdad, tampoco lo... En ese caso, me callo. Que por cierto, ¿sabéis los candidatos ya? ¿Habéis echado un ojo? No, yo no he visto nada. ¿Está el Alien, me parece? No está. No está el Alien. Madre mía. ¿Eh? No está Alien. Madre mía, qué escándalo. Está Shadows of Mordor. Y Dark Souls 2, supongo. Dark Souls 2, que yo creo que es el que va a ganar. ¿Y Dragon Age está? Está Dragon Age Inquisition. Bayonetta. Bayonetta 2. No, South Park no está. Era votación popular, ¿eh? Para la lista. Y de hecho, ahora... Me falta uno, no lo recuerdo. Hay una segunda ronda de votaciones, me parece. La van a poner, me parece. Yo creo que no van a tener huevos a darse la Bayonetta. Pero es que es votación popular, ¿eh? Eso es lo que vota la votación gente. Votación popular fueron los candidatos. Sí. Esto no, creo no, que no, pero yo creo... Esto creo que no lo no, es. No, yo creo que es votación popular también el tema de... A partir del tal... Si vas a la web de Spike TV, yo creo que tiene que haber las votaciones. Me da que no, pero bueno. De todas maneras, en su día ganó Walking Dead y nadie... Sí, por eso. Con lo que dices, que es verdad, lo iba a decir yo ahora también... que ganara The Walking Dead ese año ya dice va. Habla a las claras de que eso no es votación popular porque ni Dios hubiera dado a ver, yo le he metido caña a The Walking Dead y tal, tío, me pareció sinceramente, personalmente me pareció un tongazo ese año, porque con los juegos que había en fue un poco tongo, sí, macho. De hecho, a mí me gustó mucho el episodio 1, pero después para mí se va diluyendo. Sí, sí. Pero sí. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero bueno. En cualquier caso, los VGA, los premios que como premios no valen una puta mierda, pero no, en los que podemos ver algunos trailers y avances de juegos que nos interesan. ¿Tenéis algún juego que creéis que pueda enseñarse? Yo creo que vamos a ver algo de Mass Effect. Porque ahora que se ha lanzado Dragon Age, es el momento ya de la promoción de Mass Effect a saco por parte de BioWare. Eso es lo que pienso yo. ¿Y Uncharted 4? No lo sé. Yo creo... Podría ser, que va a salir algo nuevo de The Witcher. O sea, algo nuevo, no un juego nuevo, sino un nuevo vídeo de The Witcher, fijo. Igual Reggie tiene ganas de ir a volver a hacer el ridículo como el año pasado cuando presentó el monito este para el Donkey Kong. Rockstar. Rockstar. Rockstar no. Red Dead Redemption 2. La venganza. O Elea Noir 2. No, yo veo más lo de Red Dead. Yo creo que Elea Noir la van a dejar tirada esa saga. Porque. Aparte, te digo una cosa. En parte, bien puede. Es que ese juego, Nacho, tiene problemas. Hace mucho tiempo que tenían pensado desarrollar la segunda parte. Dijo un directivo de Activision. El Elea Noir. De Activision. Será de. Sí, ya se comentó hace tiempo que iban a desarrollar una segunda parte. Pero. Yo el problema que le vi a ese juego, macho, es que... ¿Cuál? Me parece que es un juego que tiene... Joder, me gusta como juego, ¿no? El tipo de... Está guay lo de investigar y tal. Pero tiene dos problemas. Primero, la trama principal, que es tan difusa y te aporta tan poco en el juego que no interesa. Realmente la trama principal son muchas tramas. No, pero a ver, pero hay una especie de hilo de una cosa concreta, ¿no? Sí, que te tiene eso no está bien pillado. Está muy mal planteado, porque no te enteras ni siquiera de qué es la trama principal. Y fíjate que hasta tienes confusión en ese aspecto, ¿no? Y por otro lado, que la cantidad de casos, y lo de ir ascendiendo y tal, lo ascender mola. Pero llega un momento, macho, en el que te puedes plantar, y como le pasó a Jorge, es decir... Joder, ¿qué coño hago jugando yo a esto? Yo llegué a Antivicio y lo dejé. Me aburrí. A mí me encantó. Y aparte me gustó mucho que pusieran el tema de la Dalia Negra. Me encantó. Pero tiene un final súper decepcionante. Y la recreación de la ciudad me parece superior. Y una cosa muy chunga, tío, es las misiones secundarias son malísimas todas. O sea, sí, es que son innecesarias. Lo único que hacen es distraerte del objetivo del juego... Pero en general, es esa sensación de estar jugando, estar avanzando y tal, y no darte sensación de progreso. Por cierto, una última cosa. Que últimamente Rockstar le estaba dando bola al tema del Red Dead con la serie esta, o el documental este, o como queréis llamarlo, Red Dead y el cine y cosas así. Rockstar y el cine, ¿no era? Sí, algo así. Que son las referencias al cine que tiene Rockstar en sus juegos. Pero yo lo que vi es de Red Dead Redemption. Yo creo que vale la hora de mostrar la segunda parte. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos. Voy a leer dos nada más. porque son bastante larguillos. Santi Belmont se presenta, primer mensaje, bienvenido. Dice, esto os va a gustar a vosotros, a los gemelos. La verdad es que yo también espero con ansia el Cromaya desde que lo presentasteis allá por mayo. El motivo de mi post es para agradecer a los Lambda Brothers sus aportaciones en YouTube. Tengo un hijo que se llama Manuel y solo tiene 4 años. Después de ver el video gameplay de Golden Axe, no pude menos que lanzarme a comprar el juego en Steam. Manuel ha disfrutado un montón jugando conmigo a pesar de nuestros 37 años de diferencia. Golden Axe es, a él le llama juego de las espadas. Es un juego idóneo para niños, quiero decir. No hay amputaciones, ni sangre, ni decapitaciones. Los enemigos desaparecen tras un discreto parpadeo sin apenas violencia. Además, el juego permite otras interacciones, como sacudir a tu papá con la cola del dinosaurio o lanzarlo al agua sin querer de una patada. Por cierto, que a Manuel le encantan las galletas de dinosaurio, así que jugamos con un paquete en la merienda como los Lambda Brothers. El lunes 1 de diciembre Manuel cumple 5 años y con motivo de ello os hago este comentario para agradecer vuestro gameplay. Ahora Manuel le está encantando manejar a Mickey Mouse en The Castle of Illusion y el World of Illusion, con su hermano Alejandro que manejando a Donald. Hasta pronto. Buah, ¿viste el mensaje? Sí. Me mola un huevo. Tengo que decir una cosa. Cuando Jorge y yo pensamos en esa sección, pensamos justo en eso, en el momento típico familiar de cuando estás en casa y juegas un juego así a dobles, de estos clásicos y tal, tomando la merienda y el bocata de nocilla, sí, o las galletas de dinosaurios y tal, ¿no? Entonces, la verdad es que me deja muy contento este comentario, ¿no? Y pues eso, y espero que sigan disfrutando mucho de estos juegos que comentamos. Y felicidades a Manuel, que va a estar de cumpleaños. También. Y la verdad es que esos juegos, los juegos de esa época, son los mejores para chavales, porque realmente no había violencia extrema en esos juegos, ¿no? Y eran juegos muy entrañables y muy divertidos para jugar, claro, a dobles y tal. De hecho, fíjate que Jorge y yo jugábamos con esa edad, con 4 o 5 años. Sí, sí, así sí. Que fijaos el tema. Bueno, el segundo mensaje que os voy a leer, también es un poco larguillo, pero es de otro corte, este es bastante coñero. Veréis, Diego Piano dice: buenas noches, sigo solo desde esta temporada, sin embargo, he escuchado muchos de vuestros análisis, pero creo haber cometido un gran error. He impartido durante dos semanas clases de español en un pueblo, Banská Bystrica, en el centro de Eslovaquia. Le recomendé series que podían ver para acostumbrarse al idioma. Y como son una panda de peceros en su mayoría, también les pasé programas del complejo. Madre mía. Lo bueno es que ahora tenéis más oyentes. De esto hace ya más de un mes. Lo malo es que han cogido términos de vuestro programa y creen que Odor es un sinónimo de malo. Y Solt de bueno. Madre mía. Entre otros. También les pasé de Game Over, pero parece que a ellos no les entienden ni jota lo que dicen. Espero que no se acaben convirtiendo mis exalumnos en eslovacos con acento gallego. Madre mía. Estaría guay eso. Los eslovacos no se entienden mucho a nosotros. Imagínate los chicos diciendo, oh, eso es Solz. No, y tal, ¿no? Pero, oye, pero bueno, o en el fondo tiene razón. Claro, tiene razón. O sí, que sí. Digan, esto es una mierda, es un odor. No, bueno. Pero a ver, nosotros, para los que nos estéis escuchando, estos alumnos eslovacos, utilizamos estas palabras, ¿no? Y tal, pues son términos landa, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, vosotros que sepáis que si os vais por aquí, aunque algunos no os vayan a entender, vosotros usadlos igual, que os vais a reír con las reacciones, ¿no?, de la gente y eso. Pero eso, gracias por el esfuerzo de escucharnos, aunque no sea vuestro idioma nativo, ¿no? Eso es algo que agradecemos también. ¿Algo más, Óscar? No, lo voy a dejar por aquí. Bueno, pues vamos a continuar con más actualidad. Bueno, y ahora nos vamos con la noticia de la semana. Sí, sí. Difundamos la palabra, hermanos, porque en este día glorioso el gordo nos bendice una vez más con sus ofertas. ¡Las ofertas! ¡Las ofertas! Como todos los años, con motivo del Black Friday, Steam tira la casa por la ventana de una manera colosal y brutal, con rondas de ofertas diarias, rebajas en todo el catálogo, con 5.600 juegos aproximadamente, o quizá algunos más. Son unas ofertas que, eso, como comentamos, van a estar disponibles con motivo de este Black Friday, así que el 2 de diciembre terminan. Tenéis que aprovechar. Se han visto cosas como, por ejemplo, The Evil Within a 20 euros o Rome 2 Total War, que comentábamos antes, a 15 euros. Y todavía hay bastante más. Estas ofertas, yo creo que son las ofertas, eso, Black Friday, pero luego en Navidad habrá otras. Sí, la otras Winter todavía, Sale. Todavía más. Con cromos. Más la Winter potente, Sale, sí. Además, que por tradición en Steam son las ofertas más grandes, sí, de todo el año. Totas. Sí. Bueno, no queda aquí la cosa, porque como sabéis, como hoy es Black Friday, hay muchas tiendas, tanto en España como en el extranjero, de videojuegos que tienen ofertas. Sobre todo Amazon, que hace además contraofertas de las de Steam y tal. Y no solo hay cosas interesantes para PC, sino también para consolas. Entonces, echadle un ojo a Amazon, echadle un ojo... Yo os recomiendo que visitéis handgames.es porque viene una gran recopilación de todas estas ofertas de Black Friday. Y aprovechad porque es un momento que solo pasa una vez al año. Bueno, yo de momento solo he aprovechado para pillar uno. Es un juego que ya tenía, pero por 1,99 me pillé el Mass Effect. Le puse también la clave en Origin para tenerlos todos digitales y físicos, así que todo perfecto. Y bueno, quería también decir que Mime ha echado la casa por la ventana y nos ha regalado a todos el Lugar UHD. Sí, Lugar que es, UHD, que es un juego que nos exige que analicemos, porque además le debemos un análisis a Mime. Y el, no tema es, bien, en fotos, el tema es darle las gracias a Mime, sí, pero sí, por favor. Supuesto. Haznos una guía, un tutorial o algo, porque yo no sé cómo jugar a esto. Lo jugaremos, lo jugaremos. Por supuesto. una cosa, como sabéis, hacemos la sección típica de Toma mi dinero, Gaben, ¿no? Pero vamos a aprovechar, y me parece a mí que en esta ocasión vamos a unirlo ya con el Winter Sale y lo haremos en su momento, ¿no? Para recopilar todo lo que hemos comprado en este mes, ¿no? En diciembre y tal. Pero yo no me voy a acordar de lo que compré ahora cuando acaben las Winter pues Sale. Pues apúntalo, Oscar. Bueno, ¿qué ibas a decir, Gaspar? Nada, vale. Vamos a irnos con un poco de música, señor David. Remixes de King of Fighters. Vale, pues vamos con un poco de música de King of Fighters. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el Complejo del programa de radio sobre videojuegos independiente y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com desde iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. También podéis entrar en nuestra página web complejoanda.com donde tenéis otros contenidos, ¿no? Y aparte, si estáis en Steam, tenemos un grupo llamado El Complejo Landa. Y en ese grupo, pues si estáis pendientes de tema de mentores de Steam, podéis seguir al Complejo Landa y recibir nuestras recomendaciones en directo desde la tienda de Steam. Por otro lado, también tenemos una cuenta de Twitter, que es Complejo Landa todo junto. Y bueno, si nos queréis escribir durante la semana, pues estamos ahí atendiendo todo el tiempo. Vamos a dar un repaso rápido a nuestro chat, que como sabéis es Complejo Landa todo junto en IRC hispano. Tenemos conectados a Game of Chromos. Tenemos a Amiibo del geólogo de Prometheus. Tenemos a Bono Erectus. Tenemos también a Clon de Jango Fett con otra cara. A Colt 92. Hola Colt. A Tap 1. A Darth Mosky. A Denise Azul. A Ducha. A Fenris 131. También tenemos a Gaspar, es mi pastor, nada me faltará. Te iré por el mal camino. ¿Te tenemos pasas? También a Gaspar, yo soy tu padre. Tenemos a... Pone aquí Gora Basconia, I love Prometheus, invitardo, identifíquese, por favor. Jabalajama, Jedi Templario, José mi guitarra. Las ofertas del gordo han llegado. A Mime, a Mosky Island 2, Gaspar's Revenge. A Napoleón Bonaparte. Orfeo. Para Black Friday, el de Ferguson. El PHF Ceramic también tenemos. Star Wars en el Bronx. Tienda de regalos Mato. Tora y True Gamer Hermafrodita. Creo que te saltaste uno. Sí, ¿cuál? Igual no. ¿Cuál? A Game of Chromos. Sí, eso lo dije. Ah, a Game of Chromos. Estuvo tarde. Bien. Bueno, señor David. Soy Cinosol. Pues veréis, como esta sección es un pelín personal, pues voy a contaros anécdotas de esta semana. Que por supuesto tienen relación con el mundo del videojuego. Insisto, quizás a diferencia de otras semanas, no solo que tenga repercusión mediática, algo que nos pudiésemos hacer eco, sino que ya os digo que es algo personal y no sé por qué has dicho. Son anécdotas, no es un sí, sol. Sí, sí, son anécdotas. No, son o sea, vienes al sol, sino sol, a contar anécdotas. Anécdotas que son sol y no sol. Bueno, anécdotas quizás sea un poco suave. Hay una cosa que es una desgracia que me ha pasado, que la verdad es que me cago en su puta madre. Por lo tanto, no sol. Sí, por supuestísimo, dime. Esto es un programa serio, para hablar de esas cosas te haces un blog, chaval. Esta es mi sección. Esta es Gaspar. Mi sección, tío. Te copio la frase. Es, sí. Es blog. Blog es el de dibujo. Es lo que pillas para hacer notas y tal. Exactamente, de hecho, tío, te voy a incorporar en Minosol porque ese comentario me ha dolido, ¿vale? Pues ya está. Mejor simplemente un blog para que así nadie te lee. Voy a jugar al Devil Twin. Bueno. No. Lamentarás eso. Sí. En fin, como no sol, el otro día Gaspar me decía, joder, bueno, Gaspar, de hecho, tú podías comentar tu no sol particular, porque también te pasó una anécdota con Dragon Age Origins en Origin. Sí. Coméntala, coméntala, de verdad, por favor, coméntala, coméntala. Bueno, aprovechando que sale ahora... Vale, ya acaba, ya acabaste. Qué cabronazo. Sigue, sigue. Me voy. No, no. Bueno, sigue, no, en serio, cuéntala, cuéntala. Nada, aprovechando esa tercera parte, bueno, decidí echar un vistazo a mi partida del Dragon Age 1. Me vuelvo a descargar el juego en Origins. Veo que está en mi partida de personaje level 70. Bueno, con 72 horas, level 50 y pico. Entro y me pone: no debería comenzar, no debería iniciar esta partida porque te falta el DLC del. El DLC del Golem, el, ¿cómo se llamaba? Shade. El prisionero de piedra o algo así. Sí, el prisionero de piedra. Y yo pensando, pero no veis gilipollas, que si tengo la partida guardada en Origins, no, hice no. Con ese DLC. Dragon Age Origins en Origin. Bueno, será porque lo jugué con ese DLC. Pues resulta que no aparece en ningún lado el DLC. Ni la página de BioWare, ni la página de Origins, ni... no lo puedo descargar y no puedo hacer absolutamente nada. Y si cargo la partida, ya me avisan ellos mismos, o sea que habrá una explosión nuclear seguro, de que puede haber problemas de bugs de quest, de level y cosas por el estilo. Muy agradable. En fin, o sea, que no se percataron de que es posible que tú ya tuvieses el DLC. Sí. Bueno, pues como veis, el No Soul de Gaspar. Y a mí me pasó algo parecido, no quizás en el mismo sentido, pero una cagada bastante gorda. Veréis, está a punto de terminar mi Rise of Rome en PC, en la dificultad legendario. ¿Qué? Rise of Rome. Ah. En la dificultad legendario. Y entonces inicio partida para finiquitarlo. Y de repente veo el terror. Me sale la pantalla de ajustar el brillo. Digo, hostia. Hostia, hostia, ¿por qué me sale esto? Si esto realmente te aparece la primera vez que juegas y ya está. Uf, uy. Entonces avanzo, ya me santiguo y tal. Aunque no creo en Dios, pero bueno, está bien hacerlo. Entonces, de repente llego al menú principal y veo que mis avances, todos mis avances, pero cuando digo todo, se fue a tomar por culo. ¡Todo! Joder. O sea, el avance de la campaña principal, mi avance en el gladiador, que más tenía con el traje de nanotraje, que era la hostia del gladiador, era brutal. Todo se fue a la mierda, era como empezar de cero otra vez. Entonces entré en Steam, porque lo que mola de Steam, joder, es cada juego es un ecosistema, ¿sabéis? Cada juego tiene su foro y sus trolls. Entonces entré y aparecía, más mola en Steam, porque hay desarrolladores de Crytek, de lo que sea. Entonces decía un tío, sí, ha habido un problema. Parece que hay una serie de inconvenientes con el guardado en la nube que os puede corromper las partidas tal y cual. Pero no os preocupéis, que vamos a lanzar un parche que soluciona ese problema. Diga, hostia de puta madre. Claro, me fijé en la fecha de ese parche y era de octubre. Estamos ya a finales de noviembre. Con lo cual, yo supuestamente lo tenía descargado, pero parece que a mí no me funcionó. ¿Solución? Ninguna. Ninguna, porque realmente lo que hizo el juego fue... sobreescribir el no avance sobre mi avance, con lo cual, aunque yo desactive la opción de la nube en los juegos y aunque cargue la partida desde un archivo local, esa partida ya está borrada, con lo cual a tomar por culo mi partida de Rise y por supuesto el enfado colosal que tengo, porque hostia puta, es lo peor que le puede ser a un jugador que perder tu puta partida que has conseguido con tanto sudor, coño. Qué putada, David. Eso qué putada, muy gorda, ¿eh? Estoy acordando, estuve hace unos días viendo un vídeo de Zombiu. Y llega una parte del pavo que estaba jugando en la guardería, creo que era, y hay una pintada en el suelo que pone, los desarrolladores ponían, estamos preparando un parche. Y el juego ya tiene un añito, creo, ¿no? Por lo menos, o algo más, no, es de salida, ¿no? Dos años. Claro. Pues al pavo le saltó el bug que supuestamente iban a resolver los servidores que habían puesto la pintada en el suelo hace dos años. Esa más que y le jodió la partida. Por cierto, se cagó hablando, todo el pavo. Hablando un pequeño off topic, hablando de Zombie U, ¿visteis el rumor, no? Sí. Regueros de tinta. Sí. Pues. Explica el rumor, Oscar. A ver, el rumor es que en Amazon Francia apareció listado Zombie U 2, ajá, desarrollado por Namco Bandai. ¿Cuál es la coña? Ya, como sabéis, en los foros pues se pusieron a hablar: esto es fake, esto no es fake. Si sales para es multi. Hay quien decía: si lleva U en el nombre, pues es exclusivo de Wii U. Y el tema es: después de unas páginas de troleos y de discusiones y tal, alguien ponía que Ubisoft había dejado escapar la IP, es decir, no había actualizado los temas, sí, de tal, sí, y ya no tenía IP. No actualizó la marca. Exacto. Claro. Y claro, sacar esto en el foro donde te estaban hablando de que el nuevo juego iba a ser extrañamente desarrollado por Namco Bandai, y la gente ya sacando sus propias conclusiones de que, sí, claro, sí, sí, Nintendo, Nintendo es una es uno de esos tres juegos que había rescatado, que no sé qué, no sé cuánto, y que le había cedido el desarrollo a Namco Bandai. Bueno, en fin, a mí lo único que me interesa es que el juego pueda ver la luz, claro, si existe. Lo que interpreto es que Ubisoft no ha retomado la marca. Claro, efectivamente. Bueno, puede ser, pero me parece un poco raro. Y bueno, que... ese en la web donde estaban de patentes, donde puedes mirar las marcas, ponía que no tenía, o sea, que Ubisoft ya no era poseedora de la marca, que estaba sin, bueno, entonces, claro, sí, sin dueño, claro, por bueno, así decirlo. Entonces, más bien, pues la vendería o haría cualquier cosa, porque se caduque la marca un año de, bueno, un año o dos, no sé exactamente desde cuándo la registraron, me parece un poco dudoso. Pero bueno, seguramente no se deshizo de ella, ¿eh? Recordar que la marca Zombie de Ubisoft es de la época de los Zombie, 8 bits. Ya, pero Zombie U. Zombie U. Ya, Zombie si, U no ya. sé si sigue siendo la misma marca o claro, es que un anexo o no sé. Tengo dos cosas en el día sobre eso. Una, que la que salió en Amazon no fue la propia Amazon, fue la cuenta Namco Bandai. Y luego retiraron la noticia de. Ah, fue la cuenta anuncio oficial de Namco Bandai. Y luego lo retiraron. A mí esto y ya... ahí solo mete mano Namco Bandai. Bueno. Y otra cosa, ojo, más, realmente... El desarrollo no tiene por qué ser de Namco Bandai, sino de distribución. Pero ¿no? vamos, que, también salió, indicando pero cosas. Que lo ponga una, sí, sí, sí, un claro, distribuidor claro. oficial, eso ya... Y otra cosa... Que puede no pasar nada, pero al menos levanta, crea expectación, sí, sí, porque, claro, porque por esto es... ¿ya y otra cosa más, tengo que volver a mirar mi correo, pero sí es cierto que está a la venta del dominio, porque yo lo vi, claro, me pinché, y inicié los trámites para comprarme, lo, para comprarme el dominio de Zombie. Y es más, me llegó qué un cabronazo. Correo diciendo... Qué cabrón. Termine de comprar... ¿Quiere terminar de comprar el dominio Zombie U para Europa? Me lo vendían, creo que eran 200 euros. Una cosa con respecto a este asunto. El tema de Amazon y ese tipo de filtraciones y tal no es la primera vez que pasa con sí, decepcionantes sí. resultados. Sí, o sea sí, que sí. cojamos esto con pinzas. No, para ¿no? mí esto... A ver, no existe. El juego no existe claro, para no. mí. Lo que es pasa especulación. Que... ver el nombre ahí, ver todos los detalles este, pues claro, a uno le crea expectación porque Zombie sí, U le gustó. A mí me gustó bastante, pero bueno, me has dejado un poquillo con la mosca detrás de la oreja. En fin, pues después de este off-topic seguimos y pasamos al Sol, también otra nota personal, esta por supuesto bastante más positiva, aunque a su vez podría ser el combo breaker de No Sol. Fijaros, ¿eh? Un No Sol, un combo breaker y se convierte en Sol. Veréis, en su día, pues yo adquirí la edición esta Curat de Far Cry 4, por unos 95 euros más o menos. Y bueno, pues voy a reservar. La compré, pues no sé cuándo la compraría. Pues el juego salió un, bueno, salió un martes más o menos, un lunes, un martes, pues la compré el viernes anterior, ¿no? El caso es que después de la fecha de salida oficial, un día o dos después, se rebajó 15 pavos la edición. Se rebajó así, como quien no quiere la cosa, pumba, rebajado. Toda la gente, guau, cómo la tío, que la ha rebajado de puta madre. Entonces yo recuerdo que le mandé a estos de Game Twitter en plan, oye tíos, los que hemos comprado edición en su momento, ¿qué pasa? De repente nos encontramos con esta rebaja así tan precipitada, me parece un poco mal, ¿no? Bueno, pues hoy mirando mi cuenta observé que tenía un ingreso de 15 euros en concepto de regularización de tiendas Game, algo por el estilo. Con lo cual nos devolvieron a todos, no solo a los que compraron vía web, sino también a los que compraron en tienda física ese dinero, ese dinero por la diferencia del precio, ¿no? De hecho, los que compraron en tienda física les llamaron a la gente que compró en tienda física para decir, oiga, ¿podéis venir a buscar pues la diferencia del precio respecto a la rebaja de la edición Kira, ¿no? Un detalle bastante un bueno. Buen detalle, sí. A ver, creo que en cierto sentido obligado, porque con una guarrada, la verdad. Otra cosa es diferente, por ejemplo, el Black Friday, porque Black Friday ya sabemos que va a haber rebajas, uno ya se puede anticipar, puede esperar y decir, bueno, voy a esperar. Porque seguramente se rebaje, ¿no? Pero una rebaja como esta, así de imprevisto, dos días después o tres días después del lanzamiento oficial, me parece un poco guarrada. Con lo cual, un buen detalle de Game. Sí. Desde luego. Bien hecho. Y aparte, ya os digo, yo no les dije nada de forma oficial, no les mandé un mail ni nada por el estilo. Lo hicieron ellos de motu propio. Miré ayer y me sorprendió bastante que la Kirat Edition está a precio de juego básico. Hoy en Game, a 66 euros, sí, 67. La edición, claro, es que hay diferencia entre la edición de nueva generación, entre comillas, y de pasada generación. No, todas. Todas las ediciones. La que antes estaba a 99 euros, ahora está a 66. Sí, bajó a 80, sí. Y ahora bajó por el Black Friday. Sí. Pero el Black Friday es una oferta temporal. Buena oferta, buen juego, buena edición. Sí, está muy bien, la verdad. De todas maneras, también te digo que esta edición es exclusiva de Game. Yo me temo que lo que pasó es que pillaron un montón de stock. Y la demanda no fue tan agresiva como ellos se pensaban, ¿no? Con lo cual, pues de repente metieron esa rebaja tan, tan precipitada. Bueno, ya os digo, me parece un buen detalle, joder, está bien que estas cosas pasen y es un punto positivo, desde luego, ¿no? Y la verdad es que poco más. Yo, bueno, os podría comentar, pero para mí realmente no es un sol. Esta compensación que va a hacer Ubi respecto a Assassin's Creed Unity, sabéis que van a regalar el pase de temporada. Y en ciertos casos también van a regalar, como comentó antes Gaspar, también va a regalar una selección de juegos, en las sí. que está Watch Dogs, está Far Cry 4, The Crew, bueno, más títulos que. Bueno, Assassin's Creed Black Flag también está. Veréis, yo aquí apunto una pequeña reflexión. Yo perdono, yo a mí cuesta nada perdonar. Pero si perdono es para que no se vuelva a repetir. Ese es el problema. Esto ya pasó con Assassin's Creed 3, no tan grave, es cierto, pero pasó y ha vuelto a pasar con Unity. Yo si perdono, es perdono, pero con el mensaje, con el objetivo de que eso no vuelva a pasar. Si dentro de 2 años Ubi vuelve a caer el mismo error, pues es un poco un ciclo que se repite, con lo cual mi perdón no sirve de nada, ¿no? O sea, yo perdón, no tengo ningún inconveniente en perdonar, creo que es de sabios perdonar cuando merece la pena perdonar, pero oye, con la esperanza de que esto no se vuelva a repetir. Así que si no aprenden de su error, pues de poco sirve, la verdad. Yo me pregunto, después del desastre que es este lanzamiento, ¿quién se arriesga? Aunque se ha regalado a coger The Crew, que es un MMO online de coches. Sí, sí, sí. Es que eso tiene que ser terrorífico de lanzamiento de Ubisoft. Sí. Pues arriesgate a pillar Far Cry 4, que también tuvo sus bugs. Sí, pero Far Cry 4 no fue tan grave. Menos, sí, claro. No. No es al nivel de Unity, eso está claro. Y Black Flag, cuando salió, tampoco tuvo problemas tan graves. Aunque bueno, creo que One tiene un bug muy grave en la resolución, que va menos que Play 4. En fin, ya os digo, esto realmente no lo catalogo entre sol y no sol. Es de sabios perdonar. Yo perdono, por supuesto, te perdono, Ubi, te pongo mi mano en tu cabeza, pero con la esperanza y con el objetivo, insisto, de que esto no se vuelva a repetir. Y a mí me da que se volverá a repetir, pero en fin. Hombre, cada año. Así que nada, esta sección termina por hoy y ya podemos pasar a otros temas más de más actualidad. Y hablando de Solid, Jorge, nos vamos a HunGames.es, la web de ofertas de videojuegos. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, pues ya os hablábamos antes del tema de Black Friday y lo primero que nos encontramos si entramos en la web es un resumen de las ofertas que hay en este mismo momento en Black Friday para absolutamente todas las plataformas, incluido Android. Tenemos después contraofertas de Amazon a las rebajas de exploración de Steam Día 3, que como sabéis Amazon, unas horas después de que salgan las ofertas de Steam, pues sacan sus contraofertas de algunos de estos juegos con una rebaja sustancial. Tenemos Devil May Cry el reboot a 7.50 para Steam, Titanfall Deluxe Edition para Xbox One a 12.50 para aquellos que sean Gold en Xbox Live. Bueno, tenemos Batman Arkham Origins a 2,60€ en la plataforma Nubem, en la tienda brasileña. Tenéis el enlace para acceder desde aquí en hangames.es. Batman Arkham City GOTY Edition a 2,60€ también en Nubem. Otro Batman más, el Arkham Asylum GOTY Edition a 2,10€ para Steam también en la plataforma Nubem. Y el Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition a 2,60€ para Steam, también en Nubem. En Nubem se han puesto las pilas con Batman. Ya te digo, macho. Luego encontramos The Evil Within para PlayStation 4 a 34,99€. Oferta del Black Friday, solo hoy. En PlayStation Network. Efectivamente. Y Middle Earth, o sea, la Tierra Media, Shadow of Mordor, Premium Edition para PlayStation 4 a 44,99€. También en PlayStation Network. Que se podían estirar un poco más en la PlayStation Network, ¿eh? Sí, sí. Hombre, las rebajas, poquito, si tenemos que comparar, pues se queda un poco cortillas, ¿no? Mira, el Shadow of Mordor está a 15 pavos en Steam, 15,60. Bueno, vamos a recomendar esta página web, HunGames.es, Hunt, como cazar, ¿no? Games, todo junto, punto es. Una página web donde podéis visitar semanalmente todas esas ofertas destacadas de videojuegos de la semana por categorías. Podéis ir categoría PC, Xbox, PlayStation, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además, pues, suele ponernos al día de los humbles que suelen ponerse por ahí, ¿no? Entonces. Sí, que de hecho ahora mismo en la Humble Store están con unas ofertas ultra locas porque solo durante el Black Friday, que empieza ahora en Estados Unidos. Y eso. Así que échale un ojo porque eso, son ofertas locas e irrepetibles. Y ya sabéis, ellas. Si queréis visitar las ofertas, HunGames.es, vuestra web de ofertas de videojuegos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Estamos en un análisis de un género que gusta por aquí bastante, especialmente a Oscar, el género de las naves, y de un juego que Oscar, antes de comenzar con él, antes de empezar con Cromaya, sí. Tengo que dar una noticia de última hora, porque bueno, hoy teníamos planeado, ¿no?, contar con nuestros compañeros de Crack Empire, los creadores de este juego, para el final de análisis, para que nos pudieran pues contestar algunas preguntas directamente sobre el juego, ahora que lo vamos a analizar. Pero no han podido porque han ido a una entrega de premios, a los Hoplay en Bilbao, que son premios a los juegos independientes españoles. Y tengo que decir que se ha confirmado que han ganado el premio a mejor diseño creativo por Cromaya. Así que desde aquí, un aplauso, enhorabuena a nuestros compañeros Crack Empire, y esperemos que sigáis cosechando estos éxitos con el juego. Y ahora sí, Oscar, te doy paso para este análisis. Vamos a hablar de Cromaya. Cromaya, ¿qué es Cromaya? Bueno, Cromaya, como tú decías, es un juego de naves, pero no es un juego de naves al uso. No estamos limitados por el movimiento de arriba, abajo, de izquierda, derecha. Aquí tenemos control total. Es decir, imaginaros un escenario, pongamos una esfera enorme, gigante, y tú tienes el control total de tu nave y del espacio. Otra cosa es que todo lo que venga en pantalla no te abrume. Y ese es uno de los alicientes de Cromaya. Hay quien dice que se parece visualmente a Red. Hombre, puede ser que un poco se parezca a Red, pero no tiene nada que ver en el estilo jugable. Cromaya tiene su propia identidad, eso está clarísimo. Bueno, tras los tutoriales, la historia, veréis, a mí me recuerda un poco a la historia o el estilo de juego, no el estilo de juego, pero sí el juego, el concepto, una parte del concepto del juego me recuerda a Shadow of Colossus. ¿Por qué? Porque tú tienes que luchar contra una serie de dioses, digamos que el camino para llegar a ellos es siempre, más o menos siempre igual. Aquí tienes que conseguir 20 artefactos y se desbloquea la batalla. En Shadow of Colossus tenías que recorrer un camino y encontrar el boss. Y es más un poco el mismo concepto, es decir, llegar al boss, matarlo y pasar al siguiente. Y aquí lo que sería es el siguiente mundo. Cromaya, tienes una especie de menú interactivo que lo manejas con la propia nave. Es una sala también muy grande donde hay 4 portales. Entrando en uno de esos portales, pues accedes a cada uno de los 4 mundos que tiene. ¿Están desbloqueados desde el principio? No, bloqueas. A medida que pasas un mundo, pues vas bloqueando ese mundo y una nave nueva que te dan al entrar en ese mundo. Por ejemplo, tú acabas el primer mundo, tienes la nave del primer mundo, entras en el segundo con tu nave y automáticamente ya apareces con la nave de ese mundo que desbloqueas. Por tanto, 4 naves, 4 mundos, 4 portales, y cada portal, cada mundo, lo tienes que pasar con las 4 naves. O sea, hay que hacer cada fase, cada planeta, o sea, cada mundo 4 veces para desbloquear la última parte del juego, que sería una lucha contra un jefe. Y eso es el concepto de Cromaya. Yo, la verdad, la primera sensación que cuando jugué fue el impacto visual, porque es un juego bastante colorido, es un juego que tiene un mogollón de elementos en pantalla, y la primera sensación al ver el juego es bastante, bastante impactante, bastante brutal y muy llamativa. Aparte que a mí me costó un poquillo el control y hacerme, sobre todo con la sensación de que no hay arriba, no hay abajo, no hay nada. Claro. Centrar tu nave, centrarte en ella y a partir de ahí coger los controles, adaptarte a ellos. y intentar salir vivo de la situación, de todo lo que hay, porque no solo hay enemigos, hay asteroides, hay paredes, hay de todo, que si bien no te matan, pero al chocar con ellos, pues te descontrola todo, te quita de tu posición, tienes que volver a coger el mando de la nave y a partir de ahí evitar que en esos instantes pues un enemigo te viole. A mí lo que me pasó con este juego, la primera vez que lo probé, es que me abrumó bastante, porque tiene muchas cosas. De hecho, es un juego que tienes que mentalizarte bien antes de probarlo, por eso. Bueno, yo empecé a jugarlo la primera vez en una partida avanzada, que me dejó jugar Víctor un rato en su partida. Y sí que es verdad que si lo empiezas en una partida avanzada, te pilla un poco en pelotas. El juego lo que tiene es una progresión, ¿no?, de dificultad, que lo va haciendo más asequible. Entonces, pues nada, si empiezas a jugar desde el principio, va guay. Y a mí algo que me impresionó mucho es eso que comentas, Oscar, del tema del espacio, que no hay ni arriba ni abajo, porque al principio estás como un poco perdido. Sí, estás totalmente perdido. Pero cuando le pillas el truco y notas que tienes esa libertad para hacer lo que quieras, moverte a tu gusto y cargarte los enemigos como más te plazca, pues es cuando empiezas a disfrutar del juego. Al principio lo que parecía un problema se convierte en una virtud. Sí, exacto. Yo lo vi así, ¿eh? Uh-huh. Sí. Lo que dices, Oscar, lo que decías ahora del aspecto visual, ¿no? Fíjate, pocos juegos este año he jugado que nada más entras en el juego tenga tanta personalidad, ¿no? El tema. Porque tiene un aspecto visual que ya de base es como una especie de rollo muy místico, ¿no? Y tal. Te habla pues de unos entes, que son los bosses y tal, ¿no? Te habla de unos entes que se consideran como deidades, ¿no? Ese es otro rollo también muy a los Shadow of Colossus. Sí, sí, es verdad. Y aparte pues entras en esa estética de X colores, con negro, siempre con negro, ¿no? Y tal, y formas geométricas y tal. Pero sobre todo es un rollo que se preserva, incluso en el... A mí me gustó muchísimo. En la pantalla de título, sí. en las opciones, cuando escoges, imagínate, modo campaña, modo no sé qué, mal, todo esto... te aparece pues cada cuadro de opciones en un idioma que tú no eres capaz de reconocer, pero arriba se activa como una especie de transcripción, una traducción de cada uno de los paneles. Eso me gustó muchísimo. Es como una especie de estilo visual que va en absolutamente todos los aspectos del juego, ¿no? Sí, y, está muy chulo. Y que nada más entras, pues es lo que dice Oscar, te abruma un poco, porque estás como una especie de mundo que no dominas, que no conoces. Y si sumas el tema este de bueno, gráficos tridimensionales y asunto de no hay arriba, no hay abajo, gravedad cero, ¿no? Y tal. Eso es, claro, es una sensación que te sobrecoge un poco, ¿no? A mí posiblemente ese primer contacto fuera es lo que me animó a seguir el juego, ¿no? El hecho de que estás en algo que no dominas, que no es tu entorno. Fijaros que ayer conecté el PC a la tele más grande que tengo en la habitación y en un santiamén me hice 30 capturas. Estaba jugando en un par de fases. Hice 30 capturas porque es que cada... Intentaba, en los momentos donde había más movimiento, más cosas, intentaba hacer ahí la captura. Pero claro, también corres el riesgo de que mientras te distraes haciéndola, pues te peten, ¿no? Y nada, visualmente a mí me parece un juego bastante bueno. De hecho, es que aparte, y todo en movimiento, es bastante, bastante impresionante. Como decía, el objetivo es conseguir los 20 artefactos y luchar contra el boss de esa zona. Y como cada nave tiene su propia arma principal y su arma secundaria, y todas son bastante diferenciadas, hay una que me hace mucha gracia, que es la cuarta nave que cogemos, que el arma principal es como un brazo, como si fuera una lanza de justas, y la mueves así para hacia los lados, es decir, es como si la nave fuera una nave de melee. Sí, es verdad. Y como son tan diferenciadas entre sí las luchas contra los bosses, aunque sean los mismos, las luchas son diferentes porque tienes que escoger otro tipo de estrategia. La segunda nave, que es la que más me gusta y creo que es la que está más chetada, lanza... misiles dirigidos. Sí, esa es la más cheta. Dirigidos, a ver... No te van a... Tú estás mirando para allá y no te lo va a dirigir al objetivo guay, te lo deje todo bien, ¿no? Tienes que apuntar mínimamente y tal. Después el arma secundaria, ahí sí que son dirigidos. De hecho, mantienes pulsado el botón y te marca 5 o 6 objetivos y dispara. con ese arma me resultó más fácil el juego. Claro. Y cuando estaba jugando, y ya llevaba unos días jugando y tal, ya era satisfacción de salir de allí vivo. Que por cierto, muchas veces, como la zona atrás de la nave es punto ciego para el jugador, muchas veces estás escapando marcha atrás, dándole al turbo, marcha atrás con la nave, y te pueden violar. Te pueden violar porque no ves lo que tienes detrás. Sí. Y yo a veces, pero ¿quién cojones me ha matado? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, y eso es un poco frustrante. Y a nivel jugable, digamos que es el pero que yo le podría dar. Una cosa que no sé si la comentaste, es que, bueno, como el mundo está lleno de un montón de cosas en pantalla y no te enteras, lo que tiene el juego es una flechita, sí, que te va indicando en todo, digamos, momento... Digamos que es tu radar. Sí, hacia dónde tienes que ir. ¿Dónde está el siguiente objetivo? Sí, porque claro, los niveles es lo que dice Jorge. Es una locura. Es libre. Es decir, tú te puedes ir a donde quieras. Otra cosa es que estés cerca o no del objetivo que tienes que cumplir. Y son niveles bastante grandes en general. Son grandes. Fijaos que yo no he querido explorar los límites del mapa porque, aunque hay puntos de control, es que si no sería una locura intentar pasarte la fase del tirón. Y estoy jugando en modo normal. Tampoco me metí en modos ninja. Intentar explorar y perder el avance es bastante, bastante frustrante. Por tanto, he ido bastante a saco con él. Yo creo que en estos próximos días seguiré jugando porque aparte me gusta bastante. Y intentar explorar y ver hasta dónde puedes llegar, cuál es el límite del mapa, de ese tipo de cosas. Pero hay un factor, Oscar, de exploración, no sé si lo vas a comentar, el tema de las instancias. Que zonas hay secretas. Determinados puntos en el juego, son zonas secretas que te transportan a pequeños minimundos, ¿no? En los que puedes conseguir cosas, power-ups y otras historias, y que tienen, a lo mejor, algunos de ellos tienen algún pequeño reto que tienes que superar y tal. A mí eso me gustó bastante, porque es como un rollo de que estás en un mapa, ¿no? Y eso que dices tú, que tú te puedes haber pasado en modo campaña, pero luego tienes factor exploración, claro, de querer buscar todos estos secretos, ¿no sabes? Pues, a ver, que me aclare, es como un juego de naves... entre comillas, pero de libre exploración. Sí, ese es el concepto. Sí, es el concepto. Una vez tú, por cierto, yo jugué con el mando de Xbox 360. Yo jugué con teclado y ratón, ¿eh? No sé cómo es con teclado. Pues está, mira, guay. Te voy a decir, el control, ¿no? En las teclas básicas WASD tienes esos controles básicos de movimiento, ¿no? Y estrafear, tal. Sí. Y después, en el ratón, ¿no? Si mantienes presionado el botón del medio del ratón, la ruedita clásica, pues es. Si das hacia arriba, subes nivel. Si das hacia abajo, bajas nivel. O sea, haces una traslación hacia arriba y hacia abajo, sí, ¿no? Y bueno, en general, el clic izquierdo, pues el disparo normal. El clic derecho, disparo especial, ¿no? Pero lo que tiene de ventaja es que con el ratón, para hacer giros rápidos y todo eso, es muy cómodo. Hay, no sabes, los típicos momentos que se te da la vuelta a la nave, sí, porque has chocado y, sí, tienes que recuperar el control. Sí. Te da la ventaja de que vuelves enseguida a la posición original que tenía la nave. Y claro, tal, yo con el mando, en ese tema... Tardas más. Sufro un poco más porque... Claro, la sensibilidad. Me desorienta. Quizá debería meterle más sensibilidad, sí, al stick. Yo creo que puede ser porque eso, porque a veces está un poco durito. Mira, he jugado también con mando, Oscar. El control de mando está perfectamente adaptado a la mano. O sea, sí, perfecto. Pero te puedo decir que el teclado y ratón es muy cómodo también, ¿eh? Bueno, para que os hagáis una idea, los que nos estáis escuchando, con los gatillos de abajo tenemos disparo principal y secundario. Los de arriba son la rotación de la nave. Que viene bastante bien por cuando pierdes un poco lo que decía antes, cuando chocas o te hacen chocar y pierdes un poco la noción de dónde estás, para colocarte bien, pues vienen bastante bien. Después, los botones, tenemos los turbos para moverte, para estrafear también. El turbo, la verdad es que está de puta madre, está en guay. Este juego porque sí, para escapar, te salva, tío, el culo bastantes veces. Y sobre todo el estrafeo lo uso muchísimo contra los bosses, porque hay momentos en el que estás escapando hacia atrás y el boss parece que mete un hiperturbo y te coge menos de nada. En esos momentos, meter el turbo para atrás a veces no vale de nada, y lo más oportuno es meterlo hacia los lados y escapar rodeándolo, para tampoco perderlo de vista, claro. Sí, sí, desde luego. La verdad es que a mí los jefes me gustaron bastante. Hay uno que es una estructura, digamos, circular, con varias estructuras también circulares más pequeñas, creo que es el del cuarto mundo, está bastante guay, a lo estación espacial, una cosa así. Pero a mí el que más me gusta es el del primer mundo. Es una especie de serpiente de módulos. Está guay. Está muy guay. Aparte tiene unos movimientos que son... Recuerda mucho a juegos tipo Metroid o Zelda, los clásicos, ¿eh? Me refiero a clásicos de Nintendo 64 o GameCube. No, bosses de esa magnitud, ¿no sabes? Bosses grandes que están haciendo como una su ruta, ¿no? Y tal, te están jodiendo al mismo tiempo y te lanzan un montón de esbirros al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, estás vendido todo el tiempo, esquivando a toda hostia, procurando fijarte, porque este boss, por ejemplo, la serpiente, tiene la particularidad de que tiene varios puntos débiles que tienes que ir disparando y eliminando a lo largo de su cuerpo, ¿no? Y tal. Me gustó mucho. En general, los bosses, joder, son bastante chulos. Sí, ¿no? Hay uno que es una especie de, no sé, mandíbula o algo así, que tiene los núcleos en el ambos lados y en el fondo de atrás, que tienes que dispararle ahí. Y se abre, y cuando se abre te lanza cuatro rayos. O sea que lo primordial es darle a los núcleos que tiene más atrás para poder inutilizarle los rayos. En el momento que te jode que te pilla un rayo, sí, estás jodido porque ya te va una vida en el instante. Y hay momentos en los que estás así en partes de tensión que te va a joder el jefe, y por encima estás rodeado de asteroides y tienes otros bichos pequeños. Y yo he tenido, o sea, momentos en los que el jefe me ha dado, he perdido vida, y de seguido he perdido otras dos vidas al momento, y es súper frustrante, joder. Sí, sí. Menos mal que tiene los puntos de control, y siempre antes de cada boss te guarda la partida, porque como decía antes, pasárselo del tirón, yo la verdad es que no he podido, siempre he palmado en algún momento, porque ese es otro de los temas. En un espacio tan grande y con supuestamente tú, donde tú puedes tener el control, ahí lo que tienes que tener es un poco de sentido de la orientación, habilidad sobre todo, y en momentos puntuales pues dejar que todo suceda a tu instinto, es decir, a tus movimientos rápidos y que pase lo que sea, y a ver si salimos de ese momento, o sea, de esa situación. A veces lo consigues, otras veces no. Bueno, cada puerta, cada portal, cada universo, cada mundo, como quieras llamarlo, tiene su propia estructura y su propio color. Primero era un mundo anaranjado, naranja, sí. Después verde, rojo y azul. Los mismos colores, por cierto, que las naves, ¿no? Y la verdad es que tú, cuando estás en el momento de la acción, en pleno tema contra los enemigos, pues tampoco es que te pares mucho a pensar, hostia, pues es muy diferente al otro, tal y cual, no. Simplemente tiene su arquitectura, pero para el caso es lo mismo, porque tú lo que tienes es el entorno grande e intentar evadir a los enemigos. Hay algunos de los artefactos que conseguimos para llegar al boss, se ven a simple vista, ¿no? Están protegidos por enemigos o si tienes suerte, pues hay pocos y puedes pasar, pero hay algunos que digamos que tienes que resolver un pequeño puzzle. Imaginaros tres botones que hay que disparar en secuencia, no 1, 2, 3, sino depende lo... Sí, hay una combinación, sí, una combinación numérica, sí, que tienes que descifrar, y ahí tienes, pues imaginaros, una caja colosal con una puerta chiquitita, un pasillo, descifrar la combinación de la puerta, y a lo mejor ahí tienes uno o dos artefactos. Y la verdad es que en esos pasillos yo le doy al turbo seguido, porque si no... el turbo y disparando seguido, porque si no te pueden violar. Nos preguntan por el chat, bueno, que les comentes un poco cómo es el sistema de vida, cómo son las vidas en este juego. O sea, lo de la barra de tal. No, no hay barra. Digamos que tenemos nuestra nave y nuestra nave va a pelo con cuatro escudos. Exacto. En el momento en el que los cuatro escudos desaparecen, pues la nave es vulnerable a cualquier cosa. Lo único que vemos son... Vemos los puntos que hacemos y debajo cuatro iconos. Sí. Y los iconos van bajando. Pero no se recuperan automáticamente. Pierdes uno y tienes que buscar... Pero hay power-ups. Hay power-ups de turbo o de vida. Ah. Tienes que buscar uno de... Por ejemplo, si pierdes uno de estos de escudo, tienes que buscar uno de escudo para recuperarlo. No se recupera solo. Claro. Pero bueno, los power-ups de escudo son dificilillos de encontrar. Sí, son jodidos. ¿Eh? Abundan los de turbo, pero los de power-up no. Y pregunto, ¿la nave tiene una representación física de los escudos o no? No. No. No. La nave, a ver. O sea, ¿te parece una interfaz? ¿Tienes pero son bien visibles en la interfaz, o sea que. Sí, no... sí, se ven bien. Sí, sí. A ver, la nave es. La nave como en sí. Y una circunferencia de color verde con tres flechitas, una a cada lado y otra adelante, que eso sería el radar. Ajá, vale. Al principio puede parecer un poco. Puede parecer y lo es, caótico todo, ¿no? Pero para los. Por ejemplo, si consigues un artefacto, son 20 numerados. El radar automáticamente te marcará a dónde está el siguiente. Por tanto, hombre, te puedes perder, pero es difícil. Uh-huh, es claro. Difícil porque solo tienes que seguir el radar. Y aunque tú no lo veas, conseguir la flecha, vas a dar con él. Sí. Ahora, hay objetivos que están lejos. Usas turbo, te pueden violar, hay muchos enemigos... Y aparte, a veces te encuentras cosas por el medio y dices, ¿qué coño es esto? Y te pones a investigarlo y te empiezan a dar enemigos y pierdes otro punto de escudo también, cosas otra, así. Otra cosa que me llama la atención, casi se me olvida de comentar, que la inteligencia artificial del juego se adapta al jugador. Si es un jugador pasivo, los enemigos van a ser pasivos. Si es un jugador que está todo el tiempo disparando y violando, los enemigos... Digamos que te van a rodear más, te van a ir más a por ti. A mí eso me dejó bastante... Es que había momentos en los que solo usaba el turbo, no disparaba. Y los enemigos como que pasaban un poco de mí. Me dice, hostia. Y después otras zonas donde estabas machacando los botones para eliminarlos. Y es que tú ponías el turbo y los enemigos te perseguían. Eran más rápidos que tú, te adelantaban y te empezaban a soltar bolas, balas y de todo. Sí. Esa parte, la verdad es que es bastante impactante. Yo tengo que comentar una cosa, Oscar, que para mí es, podríamos decir, el punto de negativo de este juego, lo que a mí me ha parecido. Me parece que la curva de aprendizaje, y en relación a la curva de dificultad del juego, está descompensado en este sentido. Tú empiezas la partida, ¿no? Empiezas tu primera partida, haces un par de cosas básicas para aprender el control de la nave y tal... Los controles básicos, de movimiento y disparo, ¿no? Y de repente te encuentras ya con el primer mundo y que avanzas un poco y ya te están violando por todas partes, ¿no? Entonces, claro, yo el problema que le he visto al juego es que al principio, cuando estás en tu primera partida jugando el primer nivel, podríamos decir el primer mundo, después de pasar este pequeño tutorial de inicio y tal, te encuentras en un punto que, joder, yo no sé si morí 17 veces o algo así y... A ver, un montón de veces, no 17 no sé, ¿no? Pero de palmar un montón de veces y no conseguir la manera de pasar de ahí, ¿no? Durante mucho rato, ¿eh? O sea, estamos hablando, estuve a lo mejor una hora jugando y no pasarme mi primer nivel, ¿no? Y por el hecho de eso, entender un poco cómo funcionan los enemigos, cómo te vienen, en general, aprendes lo básico, apenas sabes moverte un poco en la nave y de repente ya tienes hostias por todos lados y te empiezan a violar por todos lados y dices, joder, pero qué coño es esto, ¿no? Y tal. Entonces, claro, ahí yo creo que la curva de dificultad está un poco descompensada. Lo que sí que es verdad es que una vez ya te haces con más naves y todo eso, la cosa cambia. Porque es eso, pues hay naves que te dan ciertas ventajas, son otras... Cada nave es un mundo porque son dinámicas distintas, opciones distintas que tiene la nave y tal... Pero es eso, ¿no? Hasta que llegues a ese punto, el juego se te hace demasiado cuesta arriba, ¿eh? Sí, pero bueno, aún así, los que estéis interesados, no os frustréis por esto, porque tú pierdas las vidas que pierdas, el juego no te va a hacer un game over. No, no. Vas a salir en el punto de salvado, sí, anterior. Sí, sí, por sí. Tanto, tú puedes morir las veces que quieras, tú aprende a jugar, hasta dominarlo, y no te frustres porque... Si no es ahora, va a ser en la siguiente, gracias a los, claro, puntos de salvado, que para mí eso es la hostia. A ver, yo te digo, yo he visto ese punto negativo en el juego, pero en general tiene una cosa, o sea, en contraposición a esto, ¿eh? Una cosa que a mí me ha parecido muy llamativa, que es el típico juego que empiezas a jugar, ¿no? Y de repente, cuando llevas un rato manejándolo y tal, tiene como una especie de sensación adictiva, ¿no? Porque tú quieres manejar mejor la nave, sí, tener el control, ¿no? Entonces, es un rollo de que a lo mejor te pasa una hora y no te has dado cuenta de que te ha pasado una hora. Y al rato tienes otra vez ganas de jugar. A mí me ha pasado con este juego, me pasa con pocos, ¿no? Pero esa sensación de querer tener el control, ¿no? Y que cuando lo tienes, hay ciertas jugadas que haces o cuando empiezas a manejar ya la nave, ¿no? Que es una gozada, porque ya empiezas a manejar las rotaciones, las traslaciones de la nave y tal. Y eso, tener el control de ese espacio, ¿no? Eso es la hostia. Es muy satisfactorio. Y bueno, Brutal Bombing nos hacía varias preguntas. Dos de ellas creo que ya las hemos respondido con creces. Y una pregunta si este juego, si no creemos que es siendo más o menos 10 horas de juego, que es lo que se comenta por ahí que dura, si creemos que puede ser repetitivo y puede llegar a aburrir. Y yo, antes de que deis vuestra opinión, quería darle la mía, y es que yo realmente lo veo, es como un juego arcade. Entonces, lo juegas, primero que depende de los gustos. Si te gustan los arcades, lo vas a disfrutar horas y horas. Y si no, pues no tiene remedio. Y por otra parte, yo pienso que este juego es para jugarlo en dosis más o menos pequeñas, de una hora o tal, que es como lo disfrutas. Te juegas un nivel entero, luego lo dejas o tal. Pero bueno, depende de la persona, imagino. Bueno, justamente ahora iba a hablar del tema de la durabilidad y todo eso, ¿no? Es verdad que, como dice Brutal Vomit, que la partida estándar pues te puede durar 10 horas, pero claro, luego un videojuego es como todos, tú te dura lo que tú quieres que te dure. Es decir, no os limitéis, si os gusta, no os limitéis solo a pasaros los mundos derrotando al jefe y ya. Intentar explorar, repetir, porque es cierto que todas las fases tienen el mismo patrón. Coge los 20 artefactos y derrota al boss. Pero claro, eso depende de cada uno. Pero es que eso cada situación a la hora de coger los artefactos en el juego una vez en partida puede ser diferente. Es que ese es el argumento de doble rasero. A mí hablar de juego repetitivo es que un juego, sea cual sea, siempre vas a hacer lo mismo. Efectivamente. Que, claro, es una cuestión quizás muy subjetiva. A Oscar le ha encantado. Oscar además parece que fragmenta su partida. Primero hago esto, pero en otra partida haré esto otro. Es una forma de administrarse y disfrutar el juego. Entonces lo de repetitivo reiterativo, es que eso la verdad es muy difícil responder. Es un juego de puntuaciones. Después también te puedes picar contigo mismo a sacar el mayor número de puntos. Tiene, el tema es que aparte de eso, tiene un modo, adicionalmente al modo historia que comentaba Oscar, tiene un modo arcade, un modo infinito, donde puedes coger cualquiera de las naves y hacer puntos y avanzar lo que puedas, ¿no? Y está cojonudo también ese modo. De hecho, ese modo, fíjate que hablé con los creadores de este juego y me comentaban que era muy bueno para aprender a jugar, para saber llevar una dinámica de avance rápido, de ir matando todo y tal. Y claro, te obliga, es un modo que directamente te obliga a una intensidad ya de juego, ¿no? Y que aparte pues puedes probar todas esas naves y todo eso, ¿no? No sé, yo creo que en este aspecto es ahí donde está la rejugabilidad. Llegar, volver a hacer más puntos, y la exploración es un punto, ¿no? Y el otro punto es, cuando ya has finiquitado totalmente el modo historia, pues tirar ya para el modo arcade, ¿no? Es que realmente cuando tú haces el modo historia y digamos que vas a saco, te puedes perder los por ejemplo lo que decía antes Víctor, los ciertos minijuegos, o es que es un escenario tan enorme que tú vas a saco y vas, no lo recorres todo ni de coña, vamos, pero es que ni de coña, aunque sea solo por el placer de estar ahí y moverte y derrotar enemigos ya es disfrutable. Incluso dime. Para eso tiene lo del no sé si lo vas a comentar, lo del modo Time Attack. Sí. Puedes comentarlo tú, ya que estás... Claro, me refería a eso. Sí, es que lo bueno que tiene, que es lo que comentaba Víctor, es que cuando ya sabes manejar la nave y ya te has pasado el juego, a veces solo por el mero hecho de disfrutar puedes entrar en este modo Time Attack, que es pues para hacer puntos. Es el modo arcade. Sí, es el modo arcade del juego, donde simplemente pues disfrutas de la jugabilidad hasta que te canses. O sea, está muy bien en ese sentido. Yo creo que es un acierto porque... La verdadera gratificación del juego, como comentaba Víctor, es aprender a manejar la nave. Cuando ya sabes manejar la nave, pues a lo mejor el disfrute está en que disfrutas del manejo. Y poco más. O sea, yo creo que es la base de este juego. No, y salir de situaciones, digamos, límite, sí, que sí. Al principio del juego ni soñabas con poder salir de ahí. Exacto. Es decir, estar rodeado, pero completamente rodeado de munición enemiga, y tú salir de ahí como buenamente puedas. Ya yendo para los temas técnicos y de sonido, está claro que la seña de identidad más característica de Chromaia es su aspecto visual. Sí. Es un juego que entra por los ojos. Si te gustan los juegos de naves, la primera impresión cuando lo pones delante y empiezas a jugar es buenísima. A mí por lo menos me pareció buenísima. Todo lo que hay en pantalla. Por cierto, decir que hay, la verdad es que es un juego que va súper fluido, pero hay momentos... me pasó dos o tres veces y siempre en el mismo sitio. Contra el boss del cuarto mundo siempre se frameaba cuando explotaba y se acababa la misión. Aparte unas frameadas bastante, bastante serias. Sí. Por lo demás, el juego es súper fluido, pero es que justo en ese punto, no sé por qué, porque aparte tampoco es algo que en ese momento estés viendo la hostia en pantalla. Hay zonas mucho más densamente pobladas de elementos. Eso seguro que tiene una explicación súper lógica dentro del desarrollo del juego. Pero bueno, si estuvieran aquí les preguntaríamos, sí, pero bueno, no va a ser el caso. Sería una pregunta esa, desde luego. Sí. Y por otra parte, ¿cómo un juego sin ningún tipo de textura o con texturas planas puede ser tan bueno visualmente? Pues no sé, el diseño artístico, estilo, el diseño sí. artístico es que es el alma, juego, el alma mater de Cromaya. Sí, sí. Me Correcto. Recuerda mucho a juegos como Audiosurf o Super Hexagon. Sí, sí, el tema sí, como sí. cómo lo hacen, es los colores. Es un estilo, ¿no? Un estilo visual. Sí. Sí, sí. Bueno, el estilo es futurista, es mucho ángulo, de hecho la nave es también súper angulosa. Sí. Me gusta el detalle, digamos la animación, de que cuando estás, por ejemplo, en la nave que te lanza los misiles dirigidos, cuando le das al gatillo del arma secundaria, digamos que saca como si fuera un mecha, saca sus cañones de torpedos, los pone lateralmente y te los dispara, ¿no? Hace una animación sí, guay y tal. Aparte, especialmente esa animación me gusta bastante. El tema sonoro. Bueno, la banda sonora, la música, la verdad es que tiene pocas pistas. Me hubiera gustado que, por ejemplo, cada voz tuviera su propia pista. Es única para todos. Pero empieza tan cañera, empieza tan guay. Ya la lucha, ya te pone en situación ante el jefe del mundo y ya... Ya mola bastante. A mí, Oscar, el tema principal, que es con el que abrimos este análisis, me gusta muchísimo. Me recuerda como a, no sé, a Blade Runner, tal. No sé, ese tipo de ambiente futurista y tal. Por cierto, es música de corte electrónico. Sí, pero el tema principal, Oscar, me mola un montón, ¿eh? Yo creo que es de los temas, de verdad lo digo, ¿eh? De mis temas favoritos este año en cuanto a bandas sonoras. Ya veremos luego, más adelante, cómo queda en los SOTY, ¿no? Pero el tema principal, o sea, justo el principal, el resto, bueno, tal, el principal fue la hostia. A mí me gusta mucho el de tema de batalla contra los jefes. Bueno, pues esto es Cromaya, un juego de naves con su estilo propio, estilo marcado y con un diseño visual que a mí me ha gustado muchísimo. Por cierto, deciros que justamente ahora mismo está en Steam de oferta, 4€ y poco, 4,5€ creo, una rebaja bastante considerable de su precio oficial, y yo os invito a que lo probéis, que os guste y que hagáis muchas capturas de pantalla. ¿Lo aconsejarías tú como fan del género y tal, cómo lo consideras? ¿Lo aconsejarías abiertamente? ¿Cómo consideras este juego? No, para mí es un juego muy digno, yo creo que por supuesto que lo recomiendo. Lo hicieron solo dos tíos, además. Sí, no, aparte muy majos, estuvimos hablando con Kraken Empire aquí en el programa. Ya no sé si recordáis que a mí me dejaron con la mosca detrás de la oreja. Sí, En cuanto pudiera, pues que me lo jugaba y bueno, pues me ha gustado mucho. Bueno, pues hasta aquí el análisis de hoy de Cromaya, y nos vamos a ir rápidamente a la siguiente sección. Nos vamos con la mierda. ¡La mierda! ¡Mierda! Bueno, señor Jorge, vamos a ir con la mierda, pero antes déjame repasar rápidamente nuestro chat a ver qué novedades ha habido. Hay mucha actividad hoy en Nix. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Game of Chromos, tenemos a Artorias, a Bono Erectus, a Bonoman, Chapa Game 4 Caminos, a Bono Simulator 2. Joder, están a tope contigo, David. Tenemos también a Chat User 319, a Colt, a Dabuno, Darth Mosky, Dennis el Azul, descargar el DLC Tú no debes Gaspar. Es una referencia a Star Wars. Tenemos a Ducha, el Complejo Barbas, el Urelio, Fenrir 131, Gaspar creó al ornitorrinco. Gaspar es mi pastor, nada me faltará. Gora Basconia, Jabalajama, Mosky Island 2, Gaspar's Revenge. Para Black Friday de Ferguson, CHF Ceramic, Peter Pack, Play Chapas, Dios y Gaspar su profeta. Esto es muy bueno, tío. Tíos de regalo. Perdón, tienda de regalos Mato, Toraz, True Gamer Hermafrodita, Valve compra Nintendo. Tenemos a WeChat, identifíquese por favor. Y a Zombie U2, la venganza del Gaspar ruso. ¿Por qué? Pero no es venganza. No sé, macho. Pero bueno. La verganza. Ah, la verganza de Gaspar Russo. Bueno, vamos a irnos, Jorge, con la mierda. Nos vamos con un juego bastante. Bastante mierda, ¿eh? Bastante cacoso. Este juego. Sí, sí. Un juego que. Yo tengo una historia con este juego. Bueno, es el Dragon Ball GT Final Bout para PlayStation 1. Un juego que salió en 1997. Éramos jovenzuelos de aquella. En esa época que. Que uno podía estar despreocupado, podía pasar los veranos jugando. Yo recuerdo que hasta, yo qué sé, hasta que salí del instituto, los veranos me los pasaba rascándome los cojones a dos manos. Sí, y, qué época esa, ¿eh, Jorge? Sí, de hecho, es algo, una reflexión que me comentaban unos amigos el otro día, y es que es la pura verdad. Los RPGs, juegos como Dragon Age, juegos como un Final Fantasy, están hechos para chavales de 16 años, que son los únicos que pueden jugarlos de verdad. Porque cuando creces tienes responsabilidades y ya no puedes dedicarle, no sé, 40 horas semanales a acabarte un juego, bueno, desgraciadamente. Puedes, pero no debes. Y luego lo tienes que quitar ese tiempo de otras cosas, ¿no? De la vida. Oye, yo después de mis 8 horas de trabajo, no, nadie me quita mis 5 horas de vicio, ¿eh? Y lo, claro, y no lo que pasa es que luego lo pagas no durmiendo. No, y sigo durmiendo mis 7 horas de rigor. Bueno, tengo que comentar una cosa sobre este juego, Jorge. Tengo que hablar de cómo lo adquirimos. No, es que le iba a comentar, sí. Pero... Fue la... Que le dejes a él, que quiere el protagonismo. Es que me gustaría... Porque además, la manera... El juego, partícipe de esto, amigo, me lo habían regalado por mi cumpleaños. Pero yo efectué. Espera, ¿quién hace hoy esta sección? ¿Quién la hace esta hoy sección? Hoy hace Jorge, pero es muy importante que comentes ese es suya, aspecto, ¿no? Se la folla. Bueno, se lo folla. Comentamos entre los dos. Duda apuñalada, es el que quede de pie. No pasa nada. Si queréis, mientras os peleáis ahí en el rincón, yo cuento mi anécdota con Final Bout y ya está. todos tenemos anécdotas con este juego, me parece bien. Bueno, no. Este juego, ¿qué era? Éramos pequeños, de aquella teníamos la PlayStation, hacía poco que la teníamos. 10 años, a lo mejor. O sea, nosotros teníamos 10 años, pero sí. Hacía muy poco que nos habían regalado la PlayStation. Era un momento en el que nos creíamos los reyes del mundo. Teníamos un catálogo muy amplio abierto hacia nosotros, y resulta que en unas navidades nos regalaron el videojuego, la versión de PlayStation de Doom. La de PlayStation 1. Un juegazo, pero teníamos problemas. Especialmente yo. Yo tenía el problema de que jugar con mando el Doom me mareaba. Y ver jugar a la gente me mareaba. Me ponía fatal. Fatal, ¿eh? Esto le pasa a mucha gente. Este tema de que ciertos juegos le marean y tal. Y a mí me pasaba con el Doom. Es que el Doom iba muy fluido. Pues iba, no sé cuántos frames iba, pero... Iría a 15. O a 12. Muy fluido. Era por el control. Era el control del mando. El caso es que después de mucho darle la chapa a Víctor, le convencí de que ese juego no era para nosotros, el Doom. Y le convencí de que, joder, vamos ahí al centro mail y hacemos un intercambio. Sí, de aquella era el primer centro mail que hubo en Coruña. No me lo puedo creer. Y pero calle donantes no, pero de sangre. Atended a esto, ¿eh? El tema es que sí, Jorge me estuvo rayando un montón de tiempo porque yo jugaba asiduamente a Doom y claro, mientras yo jugaba tenía que mirar porque era un solo jugador. Y Jorge se mareaba mientras yo jugaba, ¿no? Entonces decía, es que este juego me marea, no sé qué. La diversión de Víctor era mi sufrimiento. No, vamos a ver. Yo jugaba a Doom... Joder, Era la hostia, ¿no? Y avanzando te cargabas a... Era la hostia, ¿no? Y lo jugaba en PlayStation porque en aquella época no teníamos un ordenador para poder jugar ese juego, ¿no? Entonces... Éramos... Lo jugaba muy a menudo. Éramos plebeyos de aquella. Y Jorge me decía siempre, Vito, este juego a mí me marea y tal. No, no es para nosotros, porque solíamos jugar juntos, ¿no? Nos turnábamos y tal, y solíamos jugar de esa manera. Y no le gustaba en PlayStation este juego, ¿no? Que me hacía sentir mal. Entonces, claro, llegó un momento que, como yo no podía jugar realmente, pues le dije a Jorge, venga, Jorge, vale. ¿No? Porque en esa época no tenía constancia del coleccionismo ni del amor por mis propios juegos y tal, ¿no? Yo voy a decir un par. Entonces, voy a decir un par de cosas. Aunque me estuviese muriendo de hambre. No cambiaría. No sacarían de mi cuerpo muerto la copia de Doom de PlayStation, ¿vale? Eso, dobladísimo. Moriría con eso y con Skyrim al lado. Y menos para cambiar por un Dragon Ball. Ahí estoy hablando yo. Segundo, iba a decir, a ver, yo hay algo que no entiendo. ¿Erais o seguís siendo seres simbiontes? Es decir, si uno no estaba al lado del otro moría. Falta de oxígeno o algo no, así. Pero, no podías dejar a tu hermano intimidad para que jugase. Ver, lo que pasa es que, David, coincidía que en nuestros ratos libres, de tiempo libre, estamos los juntos. Dos queríamos jugar a la consola, ¿no? Claro. Porque era la novedad. ¿Eras una pelota? Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos que jugar a algo que más o menos nos pudiera divertir a ambos o que nos pudiéramos turnar, claro, ¿no? Sí, siempre fue así toda la vida, siempre. Me pasó lo mismo con el puto croc de mierda. Sí, el vomité, croc. Vomité varias veces con el croc. Pero el croc era una buena mierda. Era infame, Jorge, ese juego. Bueno, este es otra historia, ¿vale, Jorge? Pero otro día. Otro día. Pero a lo que yo iba. El tema es que fuimos al Centro Mail y yo pensaba, joder, voy a perder el Doom y tal. Y bueno, por lo menos la caja de Doom la tenía muy bien, en muy buen estado. Entonces cogí la caja y se la cambié por otro juego que estaba a caja medio rota, ¿no? Para venderla ahí en el Centro Mail, ¿no? Y entonces, bueno, por lo menos pues voy a tener una caja bien, ¿no? Y tal. Entonces fuimos allí y no solo tuve que dar el juego, sino que tuve que pagar... No. Dos, no lo bueno, pagaste tú. Tuvimos que pagar 2.000 pelas. No, eran 1.000 pesetas. Bueno, me acuerdo perfectamente, es verdad. Porque yo hice el cambio. Las pagó Jorge porque yo dije, coño, aún ya no voy a pagar yo. Pero es que tiene una historia, lo del Final Bout, porque el problema de este juego es que yo pensaba que era el juego de Dragon Ball de PlayStation que era bueno. Que era un juego que salió antes que Final Bout. Z-22, Battle Z-22. Que ese era bueno. Salió después el Final Bout, creo. Salió después el Final Bout. Sí, pero es que los dos eran mediocres, ¿eh? No, el Z era muy un buen bueno. Juego, ¿eh? Sí, sí. Este es el raro. Y yo pensaba que era ese. Y luego vi la caja y vi que había cosas en 3D y dije, va, pero lo voy a pillar igual, porque tal. Y pagué las 1.000 pesetas. Y pagué el dinero y bueno, y luego llegué a casa con el juego. Iba a decirte, si querías jugar a Dragon Ball en ese época, estabas en la Sega Saturn. Ahí había... Era el mejor de Dragon Ball de la época. Pero ese mismo juego lo había en PlayStation. También estaba en PlayStation, ¿eh? Sí, exacto. Yo, el que quería... Creo que era mejor el de Sega Saturn, se veía mejor, pero bueno. Yo el que quería era el de PlayStation. A ver, dos cosas. La primera, yo si me mareo y vomito con el Doom, me como el vómito y sigo jugando. ¿Vale? Y segundo... Pajita, te lo comes. Es curioso, de Final Bout, pero yo tengo otra anécdota. A mí me lo dejó un colega. Me lo dejó con toda la ilusión, porque, hostia, Dragon Ball, cómo mola. En 3D, igual. Tomás, el 3D a todos nos flipaba en esa época. Exacto. Luego lo jugué y yo te juro que me dio dolor de cabeza ese puto juego. Me dio jodido dolor de cabeza. El tema está en que fue el primer puto juego de un colega que yo perdí. ¿Lo perdiste? Sí. Sí, sí. Entonces lo tiraste después del B3. No. Yo lo perdí. O sea, ese juego, no sé, yo sería un postre gay o algo así. El juego desapareció del mapa. Además, el colega me decía, oye, ¿cuándo vas a devolver el Final Bout? Tampoco se acordaba mucho porque seguramente también, a él también le parecía una puta mierda, no le tenía mucho aprecio. Digo, sí, tranquilo, mañana te lo traigo. Así durante un par de años, hasta que al final quedé con otro colega en casa, vi su Dragon Ball Final Bout y dijo, oh, cómo mola este juego y tal. Y dijo, te lo doy, regalo. Le dijo el colega, te lo regalo para qué ti. ¡Qué suerte, tío! Para ti, hijo, es una mierda. ¿Qué devolviste y le dijo, sí, aquí está tu Final. Y el colega nunca supo la verdad. Porque yo estaba avergonzado. O sea, lo perder un juego de otra persona para mí era la puta aberración. Y como tampoco quería comprarle otro, no soy gilipollas. ¿Sabes que ahora te va a llamar exigiendo su Dragon Ball, no? No, si ya se lo devolví. O sea, yo ya quedé. Ahora sabrá la verdad. Buah, no, yo creo. Este juego lo compré súper ilusionado. Llego a casa, lo enciendo, lo pongo en la consola y cojo a Op. Porque de aquella OP están... Creo que lo jugué cuando estaban pasando el tema de... Esa parte de la serie. Dijo, hostia, voy a coger a este a ver qué tal es. Y el primer combate... Bueno, no es mi personaje. Este personaje no es para mí. Voy a coger al de siempre. Joder, voy a coger a Son Goku. Y no acabé ese combate con Son Goku. lo metí en la estantería y nunca más. Y un día, ¿sabéis, el tema este de que, bueno, voy a limpiar el armario? Y coges los juegos, coges un taco de ellos entre las dos manos y los presionas. Pues no sé cómo, un juego se me escurrió y cayó al suelo y yo. Y era justo ese. Dijiste, va, me cago en la puta, se me ha roto una caja del juego de PlayStation. Veo que es el Final Pop. Le pongo un fiso y lo dejo en la cartería. ¿Sabes lo que pasa, tío? Después de mi Interstellar, ese juego se cayó, era el mío. ¿Te das cuenta, tío? Bueno, tengo que decir una cosa de esto. Lo cogimos coincidiendo pues con un momento en que teníamos, como dice Jorge, mucho tiempo libre para jugarlo. Y claro, este juego, después de haber hecho esa inversión por nuestra parte, además 1000 pesetas. 1000 pesetas. Que era pasta, chaval. Para nosotros, o sea, sí, mucha pasta. Pues, pues dijimos, esto hay que jugarlo. Hay que jugarlo mucho para amortizarlo, ¿no? De hecho, justo en ese momento cuadró que nos acaban de poner televisión, una televisión pequeñita en la habitación. Y yo jugué tanto a este juego. Me pareció una mierda, pero yo quería que me gustara. Claro, porque le jugaste a tu hermano el Doom. Exacto. Tío, es culpable, joder. Yo quería que este juego me gustara. Entonces, jugué tanto, tío, que la primera semana se me puso una ampolla enorme en el dedo gordo. Una ampolla enorme, tío, que me dolía jugar, no solo visualmente, sino también físicamente. Y yo seguía jugando. De hecho, había un truco en el juego que era para conseguir todos los personajes desbloqueados y Son Goku a nivel 4. Y yo, ese truco, lo hice para echar unas partidas, pero yo los desbloqueé manualmente, todos los personajes y el Son Goku. Que me tuve que acabar el juego muchas veces contra ese boss final que era asqueroso, era un mono gigante, que era Vegeta Baby. Gigante, en mono. Qué mierda, tío. Y que además, el boss estaba chupado, tío. O sea, es que te acercabas a él, le dabas patadas hasta que muriese. Y ya está, tío, ¿no? Era una mierda de juego. Yo me acuerdo, tío. Es que hoy estoy viendo vídeos del juego para recordar cómo era. Y me cago en la puta. Es que yo no sé cómo podía jugar esa porquería. Porque tú lanzabas tu onda vital. Y salía la cinemática de cómo lanzabas su onda vital. Y en mitad de rollo, el enemigo podía responder a tu onda vital. Y entonces se paraba y el enemigo hacía su onda vital con calma. Se paraba el espacio-tiempo, ¿sabes? Sí, sí. Se congelaba. Es como cuando Charles Xavier entra en una sala y todos están congelados. Pues tal cual. Lanzaba la onda vital y entonces empezaba la guerra de ondas vitales. Y tenías que machacar el botón, que es ahí como me salió la ampolla en el dedo. Y el caso es que, mientras tú machacabas el botón, la cámara, a una velocidad vertiginosa, daba vueltas alrededor de los personajes. Y era una mierda, tío. Y, sí, sí. Era como para decirte, tío, este juego es en 3D, ¿eh? Este juego es en tres dimensiones. Fíjate que la es cámara virtual. Puede dar vueltas. Joder, tío, qué mierda de juego. ¿Sabéis qué es lo peor? Este juego salió de lanzamiento a 8.995 pesetas. Sí. Era de los juegos de PlayStation caros, ¿no? Porque era de Son Goku, tío. ¿Cuántos hemos adquirido este juego, tío? ¿Cuánta gente, por ser de Son Goku, compró este juego que era una mierda absoluta? Eso es extensible a lo que pase a día de hoy con los juegos de Son Goku. Ya, bueno, sí, pero no son tan mierda a día de hoy. No, pero hoy son buenos, tío. Hay juegos de Son Goku muy buenos. Sí. Yo me acuerdo. Los Budokai y los 3 Tenkaichi son buenísimos. Los últimos tampoco han sido la repanoche. Hombre, no probé el... Pero una cosa es que no sean muy buenos y otra cosa es que sean una puta mierda. Porque esto era... Era muy malo, tío. Muy malo, tío. La pregunta es, ¿recuperaste tú Doom de PlayStation? No, nunca lo recuperé. Jorge, tienes que recuperar. No, este la verdad, abro mi corazón y lo digo aquí, que realmente me siento muy culpable de haber y muy arrepentido de haber dejado escapar, Jorge, el Doom por esa mierda de juego. Sabes que cuando tengas 90 años te lo vas a estrellar. Lo peor es que... Me jodiste el Doom. Luego lo conseguí con el pack este de ID Software que existía al principio de Steam. El pack es de legendario. No, estamos hablando de la versión de PlayStation. Tienes que conseguir la versión de PlayStation. PC es la vendisteis luego, un trozo de John Carmack, joder. Luego, años después. A ver, es que yo en esa época estaba obsesionado con Dragon Ball. Todo Dragon Ball. Con todos los chavales de esa época. Yo lo menos veía. A David, que no le gusta el anime. De hecho, este juego salió antes de que Dragon Ball GT saliera en castellano y en gallego. No sé si lo había ya en catalán, porque no llegó antes a Cataluña que a España. Yo creo que ese juego salió cuando ya estaba en gallego. No. Estoy seguro, porque cuando veía la intro, veía personajes que yo no conocía de nada. O sea, tú, tío. Y el Vegeta. Eres un noob. No, tío. Una puta mierda. Yo, Dragon Ball GT. Cuando salió en España, alquilé las películas de... Iban saliendo, cada mes salió una película de VHS. Iba al videoclub a alquilar la película. Todas que salía... las putas pelis, tío. Sí. La mejor serie de Dragon Ball GT. Yo creo que GT... ¡Qué asco! Es que ñordo más grande. Es la puta mierda. Yo creo que GT la vi en el 94 en gallego, ¿eh? Sí, eso sería no, muy rápido. No, imposible. No, no, imposible. En el 94 no, tío. Y además a Galicia llegó más tarde que al sí. resto de España. Que al resto no, de España. No. Sí, sí, Dragon no, Ball... No, es más, creo que llegó... Me apuesto. Es más, el te apostaría que llegó antes a Galicia que a Cataluña. De hecho, os voy a comentar una cosa. Creo que sí. Os voy a comentar una cosa. En España... Dragon Ball, la versión base llegó antes a Galicia. Siempre fue la gallega, sí. Que a su vez venía, que la cogían de Francia. ¿Vale? Sí, sí, sí, ya lo sé. Vale. No, no, pero Dragon Ball GT es diferente. Yo porque creo que fue la primera en cuando acabó Dragon Ball Z, hubo un gran parón porque habían dejado de hacer la serie. Yo me acuerdo que era yo un chaval y fuimos a. Teníamos familia en Zamora y tal, y en un pueblo. Y había un chaval de la familia que era un primo. Que era de Cataluña. Y vino y nos enseñó unos... Tenía pantallazos que había sacado de internet, ¿no? Y eran pantallazos de personajes de Dragon Ball GT. Y yo no los había visto en la vida. Y yo, ¿qué es esto? Y tal. Es la serie de Dragon Ball GT que está ahora tal, que la ponen en el canal este, el canal este catalán. Era en el Club Super 3, TV3, ¿no? ¿no? Le llaman, o TV3. Bueno, pues... No, yo no lo había visto en la puta vida y me explicó quiénes eran los personajes. No pueden ser a lo mejor personajes de las películas, una de las películas. No, porque uno de ellos era Vegeta Baby, me acuerdo. Y me dijo que se llamaba eso, que era Vegeta Baby y aquí en gallego le llamaron Vegeta Bebé. ¿Sabes? O sea, y yo no sabía quién era ese personaje. Estoy seguro de que salió antes allí. Bueno, el caso es que yo jugué a este juego sin haber visto Dragon Ball GT. Y yo estaba al tanto de todo lo de Dragon Ball, porque como digo, era un fricazo de la leche. Y lo compré. Y este juego es tan bueno como la serie de Dragon Ball GT. Es decir, es una puta mierda. Es que ahora estoy pensando, el Vegeta Baby este... Era un Vegeta poseído, ¿verdad? Era un bicho que poseía... Que poseía a Vegeta. Sí, era bebé, sí. Que poseía... Sí, exactamente, que era el combate, los combates finales. Era un sulfur, algo así, sí. Que poseía bueno, gente. Sí. El caso es que años después jugué... Al no quise volver a tocar un juego de Dragon Ball porque me quedé traumatizado con este juego. Y años después, con PlayStation 2, probé el Budokai 2. Y eso sí que era un juego de verdad de Dragon Ball. Un juego que se podía jugar. O sea, que no era lento de cojones. Que tenía combos. Que no sé, que era más fanservice. O sea, en general, un gran juego. Fíjate, Jorge, yo en su día, en Super Nintendo, se lanzaron varios Dragon Ball. Yo recuerdo que aquí en España conseguir un Dragon Ball de Super Nintendo era una tarea casi imposible, una tirada muy escasa y la demanda era brutal. Claro. Y yo recuerdo que sí, algún amigo mío había comprado Dragon Ball, pero la ansiedad de probarlo porque alguien al fin lo tiene, está la copia física, puedes tocarlo, existe. Y luego la decepción brutal al jugarlo porque veías que era un juego de lucha bastante limitado, ¿no? O sea, esta saga siempre ha tenido luces y sombras, pero yo creo que a veces las sombras eran demasiado evidentes, ¿eh? Sí, tío. Estaría hablando ahora de juegos de mierda, de Dragon Ball. Recuerdo un juego que Oscar me lo echó en cara en su momento de Game Boy Advance. Lo compré. Ah, ese no lo vi, tampoco. Lo vi en el indio. El primero que salió de Dragon Ball, ¿eh? Para Game Boy Advance. Lo compro todo ilusionado. Creo que me lo acabé en 4 horas. Lo cogí y lo volví a llevar al indio. Y dije, ¿cuánto me dais? Toma. Joder. Y se lo dije a Oscar, me dijo, pero tío, a ver, me lo dejó a mí yo. No, tío, no, te he hecho un favor. Ese juego tiene que volver a la tienda y no salir jamás de ahí. Oscar era cáncer ese juego, Dios, es que... Pero no puede probar. Pero ojo, era mejor que Final Boss. Mejora, a ver, dicen que después la segunda y tercera parte, porque hubo trilogía, mejora muchísimo. Pero el primero es que es cáncer, chaval. Pero, es malo, malo. Gaspar, ¿te lo acabaste? Sí. Y está bien. Pero mira, al principio sale un cangrejo y te mata, tío. Y una serpiente y un lobo. Y yo, pero si soy Goku, ¿cómo me mata un cangrejo y un lobo, tío? Pero ¿qué cojones bueno, me bueno, estás contando? Nada, eso. Concluimos diciendo que eso, Dragon Ball Final Bout fue un juego que me costó la salud física de mi mano derecha. Y el Doom 1. Nos costó el Doom 1. De PlayStation. Y aún encima, no hay día que no me sienta gilipollas por haber pagado pasta por deshacerme del Doom 1. O sea, 1. ¿Qué favor le hicimos a Game, eh? Sí. Eso, tío. Sí, o sea, sí. Que preferías a jugar al Dragon Ball, ¿eh? A Centromail. Me siento timado, pero lo peor de todo es que me timé yo mismo. Mira, tío, los alumnos eslovacos cuando escuchen este programa, tío, van a quedar muy decepcionados. Y ahora para asociar mierda dirán Dragon Ball. Final Bout. Final Bout, sí. Bueno, vamos a irnos a la última sección del programa que hemos aprendido hoy. No sin antes, dar un repaso rápido del chat. Tenemos conectados ahora mismo a Game of Chromos, Artorias, Bono Erectus, Bono Batman y Super Saiyajin, Bono Simulator 2, Coin 92, DAP 1, Denise Azul, descargar el DLC Tú no debes Gaspar, Ducha, el Complejo Barbas, Henry 131, Gaspar Taco, Gaspar Troll Days, Gora Basconia, Mosky Island 2, Gaspar Revenge, para Black Friday de Ferguson, PHF Ceramic, Peter Pack, Play Chapas Dios y Gaspar su Profeta, Tienda de Regalos Mato, Toma mi sucio dinero gordo, Toraz, True Gamer Hermafrodita, Valve compra Nintendo, Venenosis Epiléptico y WeChat y Pico. Identifique eso, por favor. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para deliberar y volvemos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues ya he aprendido que Chromaya, bien es cierto que es un género que a mí mucho no me gusta, lo reconozco, pero creo que merece una oportunidad y es posible que incluso lo compre hoy mismo, la verdad. Eres muy noob tú para esos juegos. Sí, sí, a mí no me gusta. Yo en su día el único juego que acabé y disfruté fue el Retapio Super Nintendo, que es un juegazo, pero después la verdad es que es un género que tampoco me he conseguido atrapar. Pero bueno, me ha gustado lo que ha comentado Oscar y seguramente una oportunidad, y Gaspar deja de negar con la cabeza que te veo con mi vista periférica, ¿vale? Y eso, comenta tu anécdota del Dragon Age Origins. Eso, tú. ¿Qué has aprendido hoy, Gaspar? Pues de verdad, teniendo en cuenta que me gusta el género en concreto, o sea, soy fan de los Star Fox, Panzer Dragon, tal, es posible que miraré mis ojos y le dé una oportunidad a Chromaya. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que Dragon Ball GT no existe. Porque está claro que no existe. No entendiste esa serie. Es un sueño de los cines. No lo entendimos, claro. Mira, si la ves al revés, primero GT y después la otra, tiene sentido. Yo creo que la serie no nos entendió a nosotros. La veré. Qué basura. La revisionaré cuando la dirija Nolan. Buf, entonces va a ser pedante. Con viajes. Jamás no poder, tío. Con viajes en el tiempo. He aprendido que las ofertas de Steam de otoño son mejores que las de Halloween. Y que he cobrado y mañana me voy a comprar cosas, aunque no las necesite. Los juegos nunca los necesitas, a menos que sea The Witcher 3. ¿Y tú? Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que es un lujazo que haya juegos como Chromaya creados en España. Y he aprendido que soy un canalla por haber intercambiado el Doom por Final Bout y aún encima haber pagado 1000 pesetas. Bueno, por el foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido? Sí, en ello estoy. A ver, Denis el Azul. Joder, se está volviendo loco el PC. A ver, ahí. Yo he aprendido que he hecho bien en comprarme el Dragon Ball Final Bout por 3 Lerus hace unos meses. No, no has hecho bien, Denis. No, tío, es una basura de juego. Fijaros, no que vale ni un euro. A mí no me importó ni que se cayera. Eso ya es grave. Y es gravísimo. Y Oscar guarda los juegos dentro del precinto original, así que... Artoria 77. Lo mejor de Final Bout era la cinemática de inicio. A partir de ahí, la experiencia de juego entraba en franca decadencia. Ya te digo. Yo creo que es la mejor definición que se ha hecho hoy de Final Bout. Más para abajo, joder. David, tienes el PC petado, ¿eh? Es especial, hace un formateo de la... pero ya. A la de ya. Que no me baja. Leer algo del chat a la que consigo que esto ¿quién se ha aprendido por el chat, Jorge? Tenemos un comentario de Ducha que dice que ha aprendido que Zombie U acabará saliendo en otras consolas. A ver si es verdad. Pero no será Zombie U, será Zombie. Bueno. Zombie espacio U. Veremos. Zombie espacio. Veremos qué pasa. Y de momento, PHF Cerámica ha aprendido que irse a estudiar al acabar de escuchar el complejo Landa da mucho por el culo. Y que ser ignorante en España mola más que no serlo. Luego, para Black Friday y el de Ferguson, dice que más que aprender algo, le ha surgido una duda existencial. Si los KFC hacen ofertas durante Black Friday, ¿se consideraría un acto racista? Toma mi sucio dinero gordo. Ha aprendido que el mejor juego de Dragon Ball fue el Hyper Dimension de Super Nintendo. Landa Brothers de Lost Levels ha aprendido que puede ganar a Bonoman en el Final Bout. Y de momento no tenemos más. Oscar. Sí, Spartex dice: yo no he aprendido nada. He recordado que pagué 10.000 pesetas clavadas por esa putísima mierda de juego por comprarlo en un minorista. Le hice el mes a ese tío. ZarPC dice: hoy he aprendido que me habéis dado mono de jugar a algo de Dragon Ball. ¿Me recomendáis alguno para PC? El Final... No, para PC no, pero para PlayStation 2 estaba el Budokai 3. ¿Y no está The Battle of Gods en Steam? Emulador de Game Boy Advance, pero ya sabes. Si no, eso, un emulador Super Nintendo o tal. No había recopilatorio de Budokai en Wii, no. En Wii había el Tenkaichi 2 y el Tenkaichi 3. A ver, el que digo yo es Budokai 3, no Budokai Tenkaichi. Budokai 3, ¿eh? Ya. Hay un RPG en DS, Dragon Ball Saiyan, o sea, lo sí que es cojonudo, ¿eh? Y lo también tengo, hay visto, otro, una especie de RPG aventura en Wii. Sí, es un Goku scroll pequeño. Lateral. Yeah. No, es bastante bueno, ¿eh? PHF Ceramic dice: hoy he aprendido que esta semana es grandiosa para ser jugador de PC. Ofertas de Steam para el software y el Black Friday y Cyber Monday para el hardware. Ahora solo falta otra festividad que me dé el dinero con el que poder comprar y ya sería la hostia. Ay, que Origin ha hecho que Gaspar pruebe de su propia medicina. Y tenemos un último comentario en el chat, que es: Monkey Island 2 Gaspar's Revenge ha aprendido que si no existe GT, aceptas como canónica la peli de La Batalla de los Dioses, que es la última peli sí. que sacaron, que es una bazofia. Hay uno más. Ninja Gay... Que te den Sigma Plus. Joder. Aprendió. Odor malo, Souls bueno. Eso que aprendí. tengo un par más. En esta página, Artoria77. Ya he aprendido que me he perdido la mitad del programa por culpa de Dragon Age Inquisition. Y que solo he llegado para ir a hablar de Final Bot. Vaya por Dios. Ya has llegado a la peor parte. Le doy a la página 3 a ver si esto no se me quema. Vale. Ángel dice: he aprendido que si vas a comprar un juego en Steam, acabas comprando la versión Collection de toda la saga, Total War. Y es verdad. Y en las ofertas de Steam siempre compras juegos que nunca vas a jugar, pero que quieres tener ahí en versión Steamera. Está bien. Bueno, vamos a terminar ya, no sin antes dar el vencedor de esta jornada en el concurso de Nix de Complejo Landa. Yo. Y el clasificado a la gran final es... Monkey Island 2, Gaspar Revenge. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, pues contactamos ahora mismo contigo por el chat para que nos digas una dirección de mail en la que te podamos contactar de cara a la gran final del concurso de Nix. Y os voy a decir que he aprendido yo hoy he aprendido, amigos, que nos escuchan desde Eslovaquia estudiantes de español. Odor. Y que Odor Sol. Malo, Solz bueno. Y Skyrim óptimo. Y Skyrim óptimo, claro. Así que, amigos, la semana que viene más Complejo Landa. Nos espera un final de año muy movido. Estad pendientes. Volvemos la semana que viene con más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta la semana que viene! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós, Odor.